Fedro sobre la belleza. Sócrates. ¿A dónde vas y de dónde vienes, querido Fedro? Fedro. Vengo de la casa de Lisias, hijo de Céfalo, y me propongo dar un paseo por fuera de las murallas, Sócrates, pues he pasado en su casa sentado toda la mañana. Y siguiendo el consejo de Acúmeno, nuestro común amigo, me paseo por los caminos. Eso, según él, descansa más que pasearse bajo los pórticos. Sócrates. Tienes razón, amigo mío. Pero de acuerdo con lo que dices, ¿estaba Lisias en la ciudad? Fedro. Sí, en la casa de Epícrates, la Moriquía, esa casa que ves cerca del templo de Júpiter Olímpico. Sócrates. ¿Y en qué os entreteníais? Sin duda Lisias os ha regalado los oídos con sus discursos. Fedro. Lo sabrás si dispones de tiempo para acompañarme y escucharme. Sócrates. ¿Qué dices? ¿No crees, para hablar a la manera de Píndaro, que dejaría todos mis asuntos por saber lo que habéis hecho Lisias y tú? Fedro. Caminemos. Sócrates. Habla, pues. Fedro. En verdad, Sócrates, el asunto te interesa, pues hemos estado tratando de un tema que tiene relación con el amor. Lisias supone un hermoso niño solicitado, y no por un amante. Y lo original de su ficción está en que sostiene que debe conceder sus favores al que no ama antes que al que ama. Sócrates. Oh, qué amable. También hubiera podido afirmar que hay que tener más complacencias con el pobre que con el rico, con el viejo antes que con el joven, y así con todas las demás miserias que soporto lo mismo que otros. Sería una empresa generosa al servicio de intereses populares ardo en deseos de oírte, y ya puedes alargar tu paseo hasta Megara y, siguiendo el método de Heródico, volver a emprender tu paseo tan pronto volvamos ante los muros de Atenas, sin temor de que te deje. Fedro. ¿Qué dices, Sócrates? ¿Crees que un hombre profano como yo pueda relatarte dignamente el discurso que Lisias, el más hábil de nuestros escritores, ha limado y pulido durante largo tiempo y a su comodidad? Sería ese un talento que preferiría a todo el oro del mundo. Sócrates. Fedro, si crees que no conozco a Fedro, puedes creer que tampoco me conozco a mí mismo. Tengo la seguridad de que escuchando un discurso de Lisias, no ha podido contentarse con una primera lectura, sino que le ha rogado repetidamente lo volviera a comenzar, y que el autor se ha apresurado a complacerle, y no dándose aún aquel por satisfecho del todo, habrá acabado por apoderarse del cuaderno para releer a sus anchas los pasajes que le parecieron más dignos de atención. Y, después de haber pasado toda la mañana inmóvil y atento en este estudio, agotado por la fatiga, ha salido a dar un paseo. Y, o mucho me equivoco, ya tiene impreso todo el discurso en la memoria, a menos que sea muy extenso. Y si ha salido fuera de las murallas ha sido para repetírselo a sí mismo. Y al dar con un hombre atormentado por la pasión de los discursos, tan pronto le ha echado la vista encima, se ha alegrado de tener a quien participar su entusiasmo, y le ha invitado a acompañarle. Y como el otro, el apasionado por los discursos, le pidiera que hablase, se ha hecho rogar, como si no estuviera ansioso de hacerlo. Se hallaba en estado de hacerse escuchar por la fuerza, si no se le oía de buen grado. Así es, mi querido Fedro, que te ruego hagas ya lo que tantas ganas tienes de hacer. Fedro. Veo que el mejor partido que puedo tomar es repetirte el discurso como pueda, pues no eres hombre que me permita dar un paso antes de que haya hablado, bien o mal. Sócrates. Puedes estar persuadido de ello. Fedro. Bien. Procederé como he dicho. En verdad, Sócrates, no me he aprendido el discurso al pie de la letra. En lo que concierne a los razonamientos de Lisias sobre las diferencias entre el hombre que ama y el hombre frío, voy a repetírtelos de manera abreviada y en orden, comenzando por el primero. Sócrates. Muy bien, querido amigo. Pero antes déjame ver lo que llevas en la mano izquierda oculto bajo el manto. Sospecho que sea el discurso. Si lo he adivinado, ten la certeza de que, puesto que disponemos del mismo Lisias, por mucho que te quiero, no estoy dispuesto a que me utilices para ejercitarte en repetir tu lección. Fedro. No bromees, Sócrates. Veo que debo renunciar a la esperanza que tenía de ejercitarme a tus expensas. ¿Pero dónde quieres que nos sentemos para su lectura? Sócrates. Apartémonos por este lado. Sigamos el curso del Iliso. Más adelante escogeremos un sitio para sentarnos, un lugar apacible. Fedro. Tienes mucha razón, pues he salido sin calzado. En cuanto a ti, no sueles usarlo. De este modo, podremos andar por el agua y bañarnos los pies, lo cual es agradable en esta estación y a esta hora del día. Sócrates. Vamos, pues, y busca al mismo tiempo un lugar en el que podamos detenernos. Fedro. ¿Ves aquel plátano tan alto? Sócrates. Sí, lo veo. Fedro. Allí encontraremos sombra, una brisa ligera, y hierba mullida para sentarnos, o echarnos, si queremos. Sócrates. Vamos allá. Fedro. Dime, Sócrates, ¿no fue aquí, en las orillas del Iliso, donde Bóreas, según dicen, robó a la ninfa Oritía? Sócrates. Eso dicen. Fedro. ¿Pero sería aquí mismo? Las olas parece que sonríen, las aguas son puras y transparentes, y estas riberas parecen prestarse a los juegos de las jóvenes. Sócrates. Sin embargo, no fue aquí, fue un poco más abajo, a 2 o 3 estadios, donde se pasa el río para ir al templo de Diana Cazadora. Hay allí un altar consagrado a Bóreas. Fedro. No me he percatado de ello. Pero dime, Sócrates, ¿crees tú en la verdad de esta fábula? Sócrates. Si yo fuese un incrédulo como los sabios, eso no me afectaría mucho. Diría que un viento boreal la hizo caer desde las rocas cercanas mientras jugaba con Farmacia, y que las mismas circunstancias que rodearon su muerte dieron lugar a la leyenda de su rapto por Bóreas. O podría transportar la escena a las rocas del Areópago. Porque otra versión de la leyenda dice que fue raptada sobre aquella colina y no en el sitio en que nos encontramos. En cuanto a mí, querido Fedro, las explicaciones de este género me producen agrado, pero requieren un hombre muy hábil que no ahorre esfuerzo, pues has de saber que después tendrá que explicar la forma de los hipocentauros y la de la quimera. Y henos así bajo el peso de una muchedumbre de gorgonas, pegasos y otros 1000 monstruos espantosos por su número y su rareza. Si nuestro incrédulo echa mano de su vulgar sabiduría para reducirlos a proporciones verosímiles, tendrá que disponer de mucha calma. Por lo que a mí toca, no dispongo del tiempo necesario para estas investigaciones, y te diré la razón. Aún no he podido cumplir el precepto de Delfos, es decir, conocerme a mí mismo, y, en esta ignorancia, me parecería ridículo querer conocer lo que me es extraño. Por eso renuncio a esas historias, y a propósito de ellas me atengo a la tradición. Como te he dicho antes, en vez de buscar la manera de explicarlas me examino a mí mismo. ¿No seré un monstruo más extraño y furioso que Tifón? ¿O un animal más manso y simple que participa de no sé qué destino divino? Pero, amigo mío, hablando, hemos llegado bajo el árbol al que me conducías. Fedro. Sí, este es. Sócrates. Por Juno. ¡Qué bello retiro! ¡Qué grande y alto es este plátano! ¿Y ese sauzgatillo? ¡Qué magnificencia encuentro en su copa frondosa! Parece florecer de intento para embalsamar estos lugares. ¿Hay nada más encantador que la corriente que se desliza al pie de este plátano? Nuestros pies, sumergidos en sus aguas, acreditan su frescura. Sin duda, este retiro está consagrado a algunas ninfas y al río Aqueloo, si hemos de juzgar por estas figurillas y estas estatuas. ¿No te parece que la brisa que sopla, lleva en sí algo de suave y perfumado? Clara melodía del estío que hace eco al canto de las cigarras. Pero lo que más deleita son estas altas hierbas que nos permiten reposar muellemente la cabeza acostándonos sobre el suelo, suavemente inclinado. Eres un excelente guía, querido Fedro. Fedro. Y tú, admirable amigo, eres un hombre extraordinario. Al escucharte se creería escuchar a un extranjero a quien se hacen los honores del país y no a un habitante de Ática. Al parecer, no has salido nunca de Atenas, ni para hacer un viaje fuera de sus fronteras, ni a dar un paseo por fuera de los muros. Sócrates. Perdóname, amigo. Es que deseo instruirme. Los campos y los árboles nada tienen que enseñarme, y si solo los hombres de la ciudad. Sin embargo, creo que has encontrado el medio de curarme a de humor. Si queremos que nos siga un animal hambriento, no tenemos más que agitar ante él una rama verde o alguna fruta. Y tú, al enseñarme este discurso y ese cuaderno que lo contiene, podrías hacer que diera la vuelta al Ática y llevarme a tu antojo, si así lo quieres. Pero, en fin, puesto que hemos llegado, voy a tenderme sobre la hierba. Elige, pues, la posición que te parezca más cómoda para la lectura y comienza. Fedro. Escucha, pues. Conoces todos mis sentimientos. Ya sabes que miro el cumplimiento de mis deseos como de provecho para ambos. No sería justo rehusar mis deseos por no ser tu amante. Los amantes, tan pronto quedan satisfechos, reniegan de cuanto han hecho por el objeto de su pasión. Pero los que no tienen amor no tienen nunca de qué arrepentirse, pues no es la fuerza de la pasión la que les ha arrastrado a hacer a su amigo todo el bien que hayan podido procurarle, sino que han obrado libremente, juzgando que de modo servían sus más caros intereses. Los que aman, consideran el daño que su amor ha producido a sus asuntos. Cuentan sus liberalidades. Añaden todas las penas que han sufrido, y creen que desde largo tiempo han testimoniado lo bastante su agradecimiento al objeto amado. Pero los que no han sido víctimas del amor no pueden alegar esta mala razón de haber descuidado sus asuntos, ni llevar cuenta de las penas que han sufrido, ni quejarse de las querellas que han tenido con su familia. No pudiendo pretextar todos esos males, que no han conocido, no tienen sino que apresurarse en buscar todas las ocasiones que se les presentan para ser agradables a su amigo. Se alegará, tal vez, en favor del amante, que su amor es más vivo que una amistad ordinaria, y que está siempre presto a decir o hacer aquello que pueda agradar al bien amado, y afrontar, por su causa, el odio de todos. Pero fácil es reconocer la vanidad de este elogio, puesto que, si su pasión cambia de objeto, no dudará en sacrificar los antiguos amores a los nuevos y, si aquel a quien ama hoy lo exige, a causar molestias al que ayer amó. Razonablemente, no podemos conceder favores tan preciosos a un hombre atacado por un mal tan incurable que una persona sensata no trataría nunca de curar, pues los amantes mismos confiesan que su espíritu se encuentra enfermo y que no gozan de su buen sentido. Dicen que saben muy bien que se encuentran como fuera de sí, y que no pueden adueñarse de su voluntad. De manera que, si pudieran recobrar su serenidad, ¿cómo podrían aprobar las resoluciones que han tomado en un estado de delirio? Por otra parte, si entre los que aman, quisieras conceder la preferencia al más digno, no podrías escoger sino entre unos cuantos. Por el contrario, si buscases entre todos los demás aquel cuya amistad te fuere más provechosa, podrías elegir entre millares. Y es probable que en toda esa multitud encuentres aquel que merezca tu amistad. Si temes a la opinión pública, si temes sufrir afrenta a causa de tu conducta ante tus conciudadanos, medita que es muy natural que el que ama y que desea que le envidien su suerte tanto cuanto la cree digna de envidia, sea indiscreto por vanidad, y ponga gloria en publicar por todas partes que no ha perdido el tiempo y sus esfuerzos. Aquel que no ama, en cambio, siendo dueño de sí mismo como es, preferirá la seguridad de su relación al placer de vanagloriarse por ella. Añade a esto que todo el mundo reconoce a un amante al ver que sigue los pasos de su bien amado. Y llegan al punto de no poder hablarse sin que se sospeche que han sido atraídos uno hacia el otro, debido a algún lazo formado ya o que pronto les unirá. Pero los que no están enamorados pueden vivir en la mayor familiaridad sin que se piensen sospechar de ellos. Pues sabemos que precisa permitir estas asociaciones formadas por la amistad o por la necesidad de encontrar alguna distracción. ¿Tienes algún otro motivo de temor? ¿Crees que las amistades duran raramente, y que la ruptura, que siempre es una desgracia para ambos, te será sobre todo funesta después del sacrificio de aquello que más preciado consideras? Si así fuere, lo que más debes temer es al amante. Una nada le incomoda. Cree que se obra solamente para molestarle. También desea prohibir al objeto de su amor todo lazo de unión con las demás personas. Teme le venzan las riquezas de uno, el talento del otro. Siempre se encuentra en guardia contra el ascendiente de todos aquellos que tienen sobre él alguna ventaja. De este modo, te conduce a tener disgustos con todo el mundo y te reduce a que no dispongas ni de un amigo. O, si pretendes cuidar tus intereses y mostrarte más prudente que celoso, pronto llegarás a una ruptura. Pero el que no esté enamorado, y que debe a la estima que inspiran sus virtudes los favores que desea, no siente celos contra aquellos que viven familiarmente con su amigo. Antes bien, odiaría a los que huyesen de sus conversaciones, pues vería en aquel alejamiento un signo de desprecio, mientras aplaude los lazos cuyas ventajas reconoce. Parece, pues, que en estas condiciones la complacencia fortalece la amistad y no podría producir el odio. Desde luego, la mayor parte de los amantes se enamoran de la belleza del cuerpo antes de reconocer la inclinación del espíritu y haber experimentado el carácter. Y no se puede asegurar que su amistad sobrevivirá a la satisfacción de sus deseos. Pero entre aquellos que no aman ha existido una recíproca amistad aún antes de realizar su deseo y no podrán ver en estas complacencias motivo para enfriarse, sino que las tendrán como prendas de favores futuros. ¿Quieres ser más virtuoso a medida que pasan los días? Fíate de mí antes que de un amante. Pues un amante alabará palabras y actos sin preocuparse del bien ni de la verdad que encierran, ya por temor a contrariarte, ya porque la pasión le ciega. Tales son los efectos del amor. El amor desgraciado siente aflicción ante lo que no debiera conmover a nadie. Cuando es afortunado, todo le parece digno de alabanza. De aquí se saca que el que es amado es más digno de lástima que de envidia. Por el contrario, si cedes a mis deseos, no verás que busque en tu intimidad un placer efímero, sino que sabré procurar por tus intereses duraderos, pues no dominado por el amor, seré dueño de mí mismo. No me abandonaré a una violenta enemistad por frívolos motivos, sino que dudaré antes de concebir una ligera sospecha. Me hallarás lleno de indulgencia ante las faltas involuntarias, esforzándome por evitar las ofensas voluntarias. Esos son los signos de la amistad que el tiempo no puede debilitar. Tal vez creas que la amistad sin el amor es débil. Si así fuera, solo tendríamos indiferencia para con nuestros hijos y nuestros padres, y no tendríamos amigos fieles, afectos que no tienen la pasión por fundamento, sino razones de un orden muy diferente. Finalmente, si es justo otorguemos nuestros favores a quienes con mayor ardor los desean, precisará, pues, en todo complacer no a los más dignos, sino a los más indigentes, pues al librarles de los más crueles males, la recompensa que recibiremos será su más vivo reconocimiento. De manera que cuando des una comida, no debes invitar a tus amigos, sino a los mendigos y a los hambrientos, pues estos te seguirán a todas partes, se agolparán a tu puerta, demostrando la mayor alegría. También serán los más agradecidos, y harán votos por tu prosperidad. Pero parece que, por el contrario, se ha de favorecer, no a aquellos cuyos deseos son más vehementes, sino a los que mejor sepan testimoniarte su agradecimiento. No a los que más aman, sino a los más dignos. No a quienes solo aspiran a coger la flor de tu juventud, sino a quienes en tu vejez te harán compartir todos sus bienes. No a quienes se vanaglorien en todo lugar de su triunfo, sino a quienes el pudor haga callar ante todo el mundo. No a los que se muestren entusiastas durante algunos días, sino a aquellos cuya amistad inalterable perdure durante toda su vida. No a los que una vez terminada su pasión, busquen un pretexto para enemistarse, sino a aquellos que, pasada la flor de la juventud, muestren la calidad de sus virtudes. Recuerda mis palabras y considera que los que aman están expuestos a las duras amonestaciones de sus amigos, que condenan una pasión tan funesta, y que, en cambio, los que no aman nunca se han visto reprochar por sus familiares el desatender sus intereses personales. Tal vez me preguntes si te aconsejo conceder tus favores a todos los que no te amen. Y te responderé que un hombre enamorado no te aconsejará tampoco la misma complacencia para con todos los que te aman, pues por los favores prodigados de este modo, no disfrutarían de los mismos derechos al agradecimiento, y, si quisieras ocultar tus amistades, no podrías hacerlo. Precisa, pues, que nuestra amistad, lejos de perjudicarnos, nos sea útil a ambos. Creo que ya he dicho bastante. Pero si aún te queda alguna duda, si he incurrido en alguna omisión, no dejes de interrogarme. ¿Qué te parece, Sócrates? ¿No es admirable este discurso bajo todo punto de vista y sobre todo por la elección de las frases? Sócrates. Maravilloso, amigo mío. Me ha encantado y transportado. Pero has de saber que tú tienes parte en la impresión que me ha causado. Mientras veías te he estado mirando y me ha parecido que el discurso iluminaba tu rostro. Y convencido de que en esta clase de asuntos eres más entendido que yo, me he dejado llevar de tu entusiasmo. Fedro. Vamos, te burlas de mí. Sócrates. ¿Crees que me burlo, y que no te hablo seriamente? Fedro. De ningún modo, Sócrates. Pero, dime francamente, en nombre de Júpiter, que preside la amistad, ¿crees que hay entre los griegos un orador capaz de tratar el mismo asunto con más nobleza y mayor abundancia de frases? Sócrates. ¿Qué dices? ¿Quieres que me una a ti para alabar al orador confesando que ha dicho todo cuanto debía decir, o más bien tan solo que sea expresado en un lenguaje claro, preciso y sabiamente escogido? Si lo que reclamas es mi admiración por el fondo del discurso, únicamente puedo concedértela por consideración a tu persona, pues en razón de mi nulidad, no se me había ocurrido. Solo me he fijado en el aspecto formal del discurso. Ahora bien, desde este punto de vista, no creo que el mismo Lisias esté satisfecho de su obra. Me parece, mi querido Fedro, a menos que no juzgues de otro modo, que repite dos o tres veces las mismas cosas, como hombre falto de fecundidad y abundancia. Pero tal vez no se haya inquietado por ese defecto, y haya querido dar muestras de su talento al expresar una misma cosa de muchas diferentes maneras y siempre con igual fortuna. Fedro. ¿Qué dices, Sócrates? Lo que de más admirable hay en su discurso es precisamente haber dicho todo lo que exige el asunto, de manera que nadie podría hablar sobre la misma materia con mayor abundancia y verdad. Sócrates. En eso no puedo ser de tu opinión. Los sabios de los tiempos antiguos, tanto hombres como mujeres, que han disertado sobre el mismo asunto, me convencerían de impostura si yo cometiese la debilidad de asentir en este punto a tus opiniones. Fedro. ¿Y quiénes son esos sabios? ¿Dónde has escuchado un discurso más perfecto? Sócrates. En este momento no podría decírtelo. Sin embargo, tengo la seguridad de haberlo escuchado. ¿Acaso la hermosa Safo, el sabio Anacreonte, o tal vez en algún prosista? Y lo que me hace conjeturar de este modo, es que mi corazón desborda y me siento capaz de pronunciar un discurso sobre el mismo asunto, aunque en términos diferentes, tan bueno como ese de Lisias. Sé muy bien que no he sido capaz de hallar por mis propias fuerzas todas esas ideas, pues conozco la mediocridad de mi genio. Luego los pensamientos que rebosan de mi espíritu debo haberlos bebido en fuentes extrañas. Pero mi espíritu es tan indolente que no puedo recordar dónde y de quién he oído tales cosas. Fedro. Verdaderamente, amigo mío, me encanta lo que dices. Te dispenso de que me digas quiénes son esos sabios cuyas lecciones has aprovechado, siempre que hagas lo que me acabas de prometer. Te has comprometido a pronunciar un discurso paralelo al de este cuaderno, pero en términos diferentes, sin inspirarte en él, y que puedas sin desdoro sostener con él la comparación. Por mi parte, te prometo, como los 9 arcontes, consagrar mi estatua de oro de tamaño natural, al par que la tuya, en el templo de Delfos. Sócrates. Eres muy amable, Fedro, y vales tanto oro como pesas si te figuras que en mi opinión Lisias ha fracasado en su intento, y que yo podría hablar sobre el mismo asunto en manera diferente sobre todos los puntos. En verdad eso sería imposible, aún en el más ínfimo escritor. Puesto que se trata de establecer la tesis de que precisa favorecer al amigo frío antes que al amante apasionado, si me prohíbes alabar la prudencia del uno y vituperar el delirio del otro, ¿qué podré decir? Es necesario sufrir esos lugares comunes en el orador y permitírselos. En ese caso, a él toca suplir la pobreza de invención por medio del arte de la composición. Únicamente cuando se trate de algo menos evidente, y por ello mismo más difícil de hallar, habrá lugar a alabar la invención. Fedro. Estoy de acuerdo contigo, pues es muy razonable lo que dices. En cuanto a mí, yo diría que el hombre enamorado está más enfermo que el que no ama. Pero si puedes encontrar razones más numerosas o más fuertes que los motivos alegados por Lisias, quiero que tu estatua de oro macizo se eleve en Olimpia, junto a la ofrenda de los quiselidas. Sócrates. Fedro, si tomas la cosa tan en serio, tal vez sea porque al contrariarte me he atrevido a atacar a quien amas. ¿Crees en verdad que alimente la pretensión de celebrar un torneo de elocuencia con un escritor tan hábil como ese? Fedro. Ya te has rendido como yo, Sócrates. Pero tú hablarás, de buena o mala gana, como puedas. Ten cuidado de hacernos representar una escena de comedia, y no me fuerces a echarte en cara tus burlas y a que te repita tus mismas palabras, Sócrates. Si crees que no conozco a Sócrates, es que no me conozco a mí mismo. Y aquello otro. Se ha hecho rogar, como si no estuviera ansioso por hablar. Has de saber que no saldremos de aquí sin que hayas dicho todo lo que tienes en el alma, que desborda, como tú mismo lo has declarado. Estamos solos, el lugar es solitario, y yo soy más joven y más fuerte. Ya me entiendes. No me obligues a violentarte y habla a las buenas. Sócrates. Amigo mío, ridículo sería yo si pretendiese oponer a la obra maestra de un sabio la improvisación de un ignorante. Fedro. Basta ya de cumplidos, o te forzaré a hablar con una sola palabra. Sócrates. Entonces, no la pronuncies. Fedro. No, no. Escucha. Esa mágica palabra es un juramento. Juro, pero ¿por qué Dios? Por este plátano, que si no hablas inmediatamente, no te leeré ni recitaré en lo sucesivo ningún discurso. Sócrates. Oh, el astuto. ¿De qué modo has sabido hacerse obedecer valiéndose de la debilidad que siento por los discursos? Fedro. Bien. ¿Has encontrado algún otro pretexto? Sócrates. No. Después de oírte ese juramento, ante el temor de sufrir tan cruel privación, esto ha terminado. Fedro. Habla, pues. Sócrates. ¿Sabes lo que voy a hacer antes? Fedro. Veamos. Sócrates. Voy a taparme la cabeza para terminar mi cometido cuanto antes, sin que tu vista me llene de turbación y confusión. Fedro. Habla, y haz lo que quieras. Sócrates. Venid, musas ligias, que debéis este nombre a la suavidad de vuestros cantos, a la pasión de los ligios, por vuestras divinas melodías, yo os invoco, sostened mi debilidad en este discurso que me arranca mi bello amigo, sin duda para añadir un nuevo título a la gloria de su querido Lisias, que tantos tiene. Había un niño, más bien dicho, un joven que gozaba aún del encanto de la flor de su belleza infantil. Tenía innumerables adoradores. Uno de ellos, más astuto, pero no menos enamorado que los demás, había logrado persuadirle de que no le tenía amor. Un día en que solicitaba sus favores, emprendió la tarea de probarle que debía concedérselo todo a su indiferencia antes que a la pasión de los demás. Y habló así. Para tomar una prudente resolución en todas las cosas, hijo mío, precisa comenzar por conocer bien el fondo de la cuestión, pues de otro modo nos equivocamos infaliblemente. La mayoría de los hombres ignora la esencia de las cosas. Y en su ignorancia, que no puede ver, no se pone de acuerdo al comenzar la averiguación. Por eso, avanzando en la discusión, les sucede necesariamente que no se entienden ni con los demás ni consigo mismos. Evitemos ese defecto que reprendemos en otros. Puesto que se trata de saber si debemos abandonarnos al enamorado o al que no lo está, la cuestión que se plantea es la del amor, su naturaleza y efectos. Pongámonos de acuerdo sobre una definición del amor y tengámosla presente mientras examinamos si es útil o nocivo. Que el amor es un deseo es algo evidente para todo el mundo. También es evidente que el deseo de las cosas bellas no es siempre amor. ¿Por qué signo distinguiremos al que ama del que no ama? Cada uno de nosotros debe reconocer que hay en él dos principios que lo gobiernan y dirigen, cuyo impulso le determina: uno es el deseo instintivo del placer, el otro el gusto reflexivo del bien. Algunas veces estos dos principios se armonizan, otras están en pugna y la victoria pertenece unas veces al uno, otras al otro. Cuando el gusto por el bien, inspirado por nuestra razón, se hace dominante, este dominio se denomina templanza. Cuando el deseo irreflexivo que nos arrastra hacia el placer llega a dominar, recibe el nombre de desenfreno. Pero el desenfreno cambia de nombre según los diferentes objetos sobre los que se ejerce y las diversas formas que afecta. Y el hombre, dominado por la pasión, según la forma particular bajo la cual se manifieste en él, recibe un nombre que no es bello ni honroso. Así, cuando el deseo por la buena comida predomina al mismo tiempo sobre él, sobre el gusto del bien inspirado por la razón y los demás deseos, se denomina gula, y aquellos que son atacados por ella reciben el epíteto de glotones. Cuando es el deseo de la bebida el que ejerce alta tiranía, ya se sabe el nombre que se da a quien a ella se abandona. Lo mismo sucede con todos los deseos de esta clase y todos conocen los nombres que trae aparejados su tiranía. Se adivina, sin duda, a lo que quiero llegar después de este preámbulo. Pero mejor será que lo diga claramente. Cuando el deseo irracional predomina sobre el impulso reflexivo hacia lo recto. Cuando se entrega por entero al placer que promete la belleza, y cuando se lanza con todo el enjambre de deseos de la misma índole únicamente sobre la belleza corporal, su potencia se hace irresistible, y, sacando su nombre a esa fuerza omnipotente, recibe el nombre de Eros o amor. ¿No te parece, mi querido Fedro, que estoy inspirado por alguna divinidad? Fedro. En efecto, Sócrates. Tus palabras fluyen con abundancia inusitada. Sócrates. Guarda, pues, el silencio con el fin de escucharme, pues en verdad este paraje tiene algo de divino, y si en lo que resta de mi discurso las ninfas me inspirasen algunos frenéticos transportes, no debes extrañarte. Poco alejado me encuentro del tono del ditirambo. Fedro. Nada más cierto. Sócrates. Tú eres la causa, pero presta atención al resto de mi discurso, pues podría abandonarme la inspiración. Aunque esto atañe al Dios que me posee. Continuemos hablando a nuestro adolescente. De modo, amigo mío, que ya hemos determinado el objeto que nos ocupa. Avancemos, y sin perder de vista lo dicho, examinemos las ventajas o los inconvenientes que pueden resultar para uno que otorga sus favores a un hombre enamorado y a uno que no ama. Aquel que se encuentra poseído por el deseo, dominado por la voluptuosidad, debe necesariamente buscar en el objeto de su amor el mayor placer posible. Una inclinación enfermiza encuentra su placer en un entero abandono a sus caprichos, mientras que todo lo que la vence o la contradice le es insoportable. De esta manera, el hombre enamorado verá con impaciencia a un superior o un igual en el objeto de su pasión, y trabajará sin descanso para rebajarle y colocarle por debajo de su propio nivel. Pero el ignorante es inferior al sabio, el cobarde al hombre valeroso, el que no sabe hablar al orador brillante y fácil, aquel cuya inteligencia es tarda al hombre que la tiene brillante. Esos defectos, y otros más, regocijan al amante si llega a encontrarlos en el objeto de su amor. Y, en el caso contrario, buscará la manera de engendrarlos, sin lo cual no se procurará los goces efímeros. Pero sobre todo será celoso. Prohibirá al que él ama toda clase de relación que pueda perfeccionarle y hacerle más hombre. De esta manera le causará un gran perjuicio y un mal irreparable alejándole de lo que podría iluminar su alma. Quiero decir, la divina filosofía. El amante querrá necesariamente desviar de ella a aquel a quien ama, por temor de llegar a convertirse en objeto de desprecio. Finalmente, se esforzará en todo y por todo en mantenerle en la ignorancia, con objeto de forzarle a que sus ojos no se dirijan más que hacia él. Tanto, que el objeto de su amor le será tanto más agradable cuanto mayor daño se haga a sí mismo. De manera que, en el aspecto moral, no hay peor guía y compañero más funesto que el hombre enamorado. Veamos ahora lo que los cuidados de un amante, a quien su pasión obliga a sacrificar el bien al placer, harán del cuerpo que posee. Veremos que busca lo que es delicado y sin vigor, crecido a la sombra y no a la luz del sol, extraño a los trabajos viriles y al sudor del esfuerzo, acostumbrado a una vida de muelles delicias, que pida a los afeites y adornos la belleza perdida. Y no teniendo nada en su persona y costumbres que no esté de acuerdo con este retrato. Todo eso es cosa evidente. Inútil es que insistamos más. Para resumir, observaremos, antes de pasar a otras consideraciones, que en la guerra y en otras peligrosas ocasiones, un cuerpo así solamente podrá inspirar audacia a sus enemigos, y temor a sus amigos y amantes. Pero una vez más, pasemos por alto esas reflexiones cuya verdad es manifiesta. Debemos examinar ahora en qué pueden ser útiles o nocivas la sociedad de influencia de un amante, no ya al alma o al cuerpo, sino a los bienes del objeto amado. Claro es para todo el mundo, y sobre todo para el mismo amante que nada le interesa tanto como ver al que él ama privado de lo que más precioso posee, de lo más querido y sagrado. Con gusto verá la pérdida de su padre, su madre, sus parientes, sus amigos, a quienes considera como censores y obstáculos a su dulce comercio. Si ese joven posee grandes bienes en dinero o en tierras, sabe que le seducirá con menor facilidad y no le hallará tan dócil después de haberle seducido. La fortuna de aquel a quien ama le incomoda, y se alegrará de su ruina. Finalmente, deseará verle el mayor tiempo posible sin mujer, sin hijos, sin hogar, para aplazar el momento en que cese de gozar de sus favores. Un dios ha mezclado un goce fugitivo con la mayor parte de los males que atormentan a los hombres. Por eso el adulador, esa bestia cruel, esa plaga tan funesta, nos hace gustar algunas veces un placer muy delicado. El trato de una cortesana, cuyos peligros se señalan con razón, todos los demás lazos y tratos parecidos, no carecen de algún dulzor pasajero. Pero no es solo que el amante cause daño al objeto de su amor. Las asiduidades diarias hacen de él un objeto muy desagradable. Dice un antiguo proverbio que los de la misma edad se buscan. En efecto, cuando las edades son las mismas, la conformidad de gustos y de humor predispone a la amistad. Y, sin embargo, la saciedad también alcanza a esas relaciones. Se dice que la necesidad es un yugo en todas las cosas, una carga pesada, pero, sobre todo, lo es en la sociedad de un amante de edad distante del amado. Si es viejo, perseguirá a uno más joven que él, y no querrá dejarle ni de día ni de noche. Una pasión irresistible, una especie de furor le arrastrará hacia aquel cuya presencia encanta sin cesar su vista, su oído, el tacto, y todos los sentidos, y encuentra un gran placer en servirle sin tregua. Pero qué placer, qué goce le procura recompensándole del fastidio mortal que le causa con su importunidad. El joven tiene ante sus ojos un cuerpo maduro y ajado por los años, afligido por las enfermedades y achaques propios de la vejez, de los que no podemos hablar, y con mayor razón sufre su aproximación, que le amenaza a cada instante, con una extrema repugnancia. Vigilado por suspicaz celo en todos sus actos, en todas sus conversaciones, oye de labios de su amante torpes y excesivas alabanzas o reproches insoportables que le dirige hasta con buen sentido. Pero cuando la embriaguez llega a turbar sus sentidos, lanza sin tregua sobre su cabeza ultrajes que la llenan de vergüenza. El amante, mientras dura su pasión, será un objeto tan desagradable como funesto. Cuando se extinga, se mostrará infiel. Traicionará a aquel a quien ha seducido con sus magníficas promesas, juramentos y ruegos, y a quien solo la esperanza de los bienes prometidos pudo hacer soportar un comercio tan pesado y penoso. Cuando llega el momento de dejarle, ya obedece a otro dueño, sigue a otro guía. Es la razón y la sabiduría las que imperan sobre él, y no el amor y la locura. Se ha convertido en otro muy distinto sin que se diese cuenta aquel de quien estaba enamorado. El joven exige el precio de los favores pasados, le recuerda todo hecho, todo lo dicho, como si hablase al mismo hombre. Este, en su confusión, no se atreve a confesar su transformación, no sabe cómo pagar y librarse de sus juramentos y promesas que ha prodigado bajo el imperio de su loca pasión. Sin embargo, se ha reconcentrado en sí, y es ya bastante sabio para no dejarse llevar por los mismos extravíos, y por no querer volver a ser como era antes. Entonces se ve obligado a evitar a aquel a quien amaba anteriormente, y, vuelta la suerte, de perseguidor se convierte en fugitivo. No queda entonces al joven otro remedio sino abrumarse de reproches de indignación, imprecaciones por haber ignorado, desde un principio, que más le hubiese valido conceder sus favores a un amigo frío y dueño de sí mismo que a un hombre cuyo amor debía necesariamente perturbar su razón. Y que obrando de otro modo, se abandonaba a un dueño pérfido, incómodo, celoso, desagradable, perjudicial para su fortuna, para su cuerpo, y, sobre todo, al perfeccionamiento de su alma, que es y será en todo tiempo la cosa más preciada ante el juicio de los hombres y de los dioses. He ahí, hijo mío, las verdades que debes meditar, sin olvidar que no son las buenas intenciones las que impulsan a un enamorado, sino un apetito grosero que busca saciarse con la ternura del lobo para el cordero, así ama el amante a su amado. Eso es todo lo que tenía que decir, mi querido Fedro. No oirás nada más, pues mi discurso ha terminado. Fedro. Creí que no era más que la primera parte y que luego hablarías del hombre sin amor, para probar que se le debe favorecer preferentemente y para demostrar las ventajas que presenta su comercio. ¿Por qué te detienes en la mitad de tu discurso, Sócrates? Sócrates. ¿No te has dado cuenta, mi buen amigo, que ya mi lenguaje asumía resonancias épicas, y no el tono del ditirambo, cuando solo de vituperio se trata? ¿Qué sucedería si emprendiese el panegírico del amigo prudente? ¿Quieres que después de haberme expuesto a la influencia de estas ninfas, me libre al entusiasmo? Digo, pues, en pocas palabras que en el comercio del hombre sin amor se encuentran tantas ventajas como inconvenientes hemos encontrado en el del amante apasionado. ¿Para qué más largo discurso? Nuestro joven hará lo que quiera de mis consejos. Yo vuelvo a pasar el Iliso y me pongo a salvo, antes que se te ocurra exponerme a mayor violencia. Fedro. No te marches aún, Sócrates. Espera que haya pasado el calor. ¿No ves que apenas es mediodía, cuando parece que el sol se detiene en lo alto del cielo? Quedémonos aquí un poco hablando sobre lo que acabamos de decir. Tan pronto vuelva el fresco partiremos. Sócrates. Tienes una afición incomparable por los discursos, Fedro, y, a la verdad, te admiro. Estoy pensando que entre todos los hombres de tu generación, ninguno hay que haya producido más discursos que tú, ya por haberlos pronunciado tú mismo, ya por haber obligado a los demás a componerlos. Exceptúa a Simías de Tebas. Respecto de los demás, los superas con mucho. Y ahora mismo me temo que estés por arrancarme otro discurso. Fedro. Te muestras tan rebelde como antes. ¿De qué discurso se trata? Sócrates. Al disponerme a pasar el agua, he sentido esa divina señal que a menudo se manifiesta en mí. Es siempre para que me detenga cuando estoy por ejecutar alguna resolución. He creído oír una voz venida de este lado que me prohibía partir antes de haber ofrecido a los dioses una expiación, como si hubiese cometido alguna impiedad. Lo que prueba que soy adivino, no de los más hábiles, si he de confesar la verdad, sino como aquellos cuya mal formada escritura solo para ellos es legible. Pero con ella me basta para mi uso. Sé que he incurrido en alguna falta. En el alma humana, mi querido amigo, hay un poder adivinatorio. Al hablarte sentía desde hace unos instantes una gran turbación y un vago espanto. Y me parecía, como dice Ibico, el poeta, que los dioses iban a considerar crimen lo que constituye un honor para mí a los ojos de los hombres. Sí, ya sé cuál es mi falta. Fedro. ¿Qué quieres decir? Sócrates. Tú eres doblemente culpable, mi querido Fedro, por el discurso que has leído y por el que me has obligado a pronunciar. Fedro. ¿Cómo es eso? Sócrates. Tanto el uno como el otro no pasan de ser necedades e impiedad, si se quiere. Siendo así, son discursos espantables. Fedro. No, eso es imposible, a poco que haya una parte de verdad en lo que dices. Sócrates. ¿No crees que el amor es un dios e hijo de Venus? Fedro. Por lo menos, así se dice. Sócrates. Pues ni Lisias ha hablado de ello, ni tú mismo en ese discurso que has pronunciado por mi boca, mientras me encontraba como encantado por tus sortilegios. Sin embargo, si el amor es un dios o algo divino, como lo es, en efecto, no puede ser malo. Ahora bien, nuestros dos discursos lo han presentado como tal. Por lo tanto, son culpables de impiedad para con el amor. Además, los considero como una graciosa necedad. Pues aunque en ellos no haya razón ni verdad, se jactan de valer algo, porque podrán seducir a jóvenes aturdidos y sorprender su admiración. Ya ves que debo someterme a una expiación. Para los que pecan en cosas de mitología hay una antigua expiación que Homero no conoció, pero sí es de Sícoro. Privado de la vista, por haber hablado mal de Helena, no desconoció, como Homero, el sacrilegio que había cometido, sino que como hombre verdaderamente inspirado por las musas, comprendió la causa de su desgracia, y se apresuró a componer estos versos. No. Este relato no es verídico. No, tú no subiste a los barcos de buenas cubiertas. Jamás entraste en la ciudadela de Troya. Y, después de haber compuesto todo su poema, que conocemos con el nombre de Palinodía, recobró la vista inmediatamente. Instruido por este ejemplo, seré más prudente que esos dos poetas, pues antes de que me alcance alguna desgracia por haber hablado mal del amor, me esforzaré por ofrecerle mi palinodía con la cara descubierta, y la vergüenza no me obligará a tapar mi rostro, como hice antes. Fedro. Nada más agradable podrías anunciarme, Sócrates. Sócrates. Se ve, Fedro, que sientes lo que había de imprudente tanto en mi discurso como en el que has leído. Si los hubiese escuchado un hombre de carácter noble y bondadoso, que amase o hubiese amado en su juventud, al oírnos sostener que los amantes conciben odios violentos por frívolos motivos, que atormentan a sus amados con sus sospechas celosas y no hacen más que perjudicarles, ¿no crees que nos hubiese tomado por gentes criadas entre marineros, que no oyeron hablar nunca del amor entre personas honradas? Se hubiese hallado muy alejado de reconocer la verdad de los reproches que hemos dirigido al amor. Fedro. Muy bien pudiera ser así, Sócrates. Sócrates. Por eso, por respeto a ese hombre y temiendo la venganza del amor, quiero que un discurso más dulce venga a templar el amargor del primero. También aconsejo a Lisias componga cuanto antes un segundo discurso para probar que es propio de un corazón agradecido conceder sus favores al amante antes que a quien no ama. Fedro. Puedes estar persuadido de que así será si pronuncias el elogio del amante apasionado, preciso será que Lisias se deje influir por mí y escriba sobre el mismo asunto. Sócrates. En eso creo poder contar contigo, a menos que dejes de ser quien eres. Fedro. Habla, pues, confiadamente. Sócrates. Pero, ¿dónde está el niño a quien me dirigía? Es preciso que oiga también lo que voy a decir, y que escuchándome aprenda a no apresurarse demasiado a conceder sus favores al hombre que no ama. Fedro. Está junto a ti y siempre estará a tu lado mientras así te plazca. Sócrates. Considera, pues, mi bello niño, que el primer discurso era de Fedro, hijo de Pitocles, de Mirrinos, y el que voy a pronunciar es de este Sícoro, de Himera, hijo de Eufemio. Veamos lo que diría. No, nada hay de cierto en ese discurso. No, no hay que desdeñar a un amante apasionado y abandonarse al hombre sin amor, por la razón de que uno de ellos delirá y el otro está en su sano juicio. Bien estaría eso si fuera evidente que el delirio es un mal. Pero, por el contrario, al delirio inspirado por los dioses es a lo que debemos nuestros más grandes bienes. En el delirio fue cuando la profetisa de Delfos y las sacerdotisas de Dodona prestaron señalados servicios a la Grecia y a los particulares. Mientras que cuando conservaron su sano juicio hicieron poco o nada. No quiero hablar de la Sibila y de todos los que, al recibir de los dioses el don de la profecía, señalaron a muchos hombres el porvenir y el recto camino a seguir, pues eso sería extenderme inútilmente sobre lo que nadie ignora. Puedo invocar el testimonio de los antiguos que formaron los nombres. Ellos no consideraron el delirio manía como afrentoso y deshonesto, pues no hubieran atribuido este nombre a la más noble de todas las artes, a la que nos da a conocer el porvenir, y no lo hubieran denominado maniqué, el arte de delirar. Porque si le han dado ese nombre ha sido por creer que el delirio es un don magnífico, puesto que de los dioses viene. Los hombres de los presentes tiempos, introduciendo erróneamente ONAT en esa palabra, han formado mantiqué, el arte adivinatoria. Por el contrario, la investigación de lo porvenir efectuada por los hombres sin inspiración que observaban el vuelo de los pájaros y demás signos se denominó ionoistiqué, porque esos adivinos buscaban, con ayuda del razonamiento, procurar al pensamiento humano. Oiesis la inteligencia nous y el conocimiento historia. Los modernos lo llaman ionistique, con una o larga a fin de hacer más imponente el nombre. Así, pues, tanto como el don de profecía excede en perfección y dignidad al arte de los augures en cuanto al nombre y en cuanto a la cosa, otro tanto más noble es el delirio que procede de los dioses que la sabiduría que viene de los hombres. Y los antiguos así lo demuestran. Cuando las epidemias o las terribles plagas caían sobre los pueblos como castigo de algún antiguo crimen, el delirio se apoderó de algunos mortales, y llenos del espíritu profético, buscaron un remedio para esos males y un refugio contra la cólera divina en las plegarias y ceremonias expiatorias. Al delirio, pues, se debieron los ritos de iniciación y purificación que preservan al que de ellos participa de los males presentes y futuros, dándole un medio de librarse de tales males. Existe una tercera especie de posesión y de delirio, el inspirado por las musas. Cuando se apodera de un alma ingenua y virgen, aún la transporta y le inspira odas y otros poemas que sirven para la enseñanza de las generaciones nuevas, celebrando las hazañas de los antiguos héroes. Pero todo aquel que se atreva a acercarse a las puertas de la poesía sin el delirio que viene de las musas, convencido de que la sola habilidad bastará para hacerle poeta, ese será un poeta frustrado, y siempre la poesía de los que deliran eclipsará a la de los hombres que se poseen a sí mismos. Tales son las maravillosas ventajas que procura a los mortales el delirio enviado por los dioses, y podría citar otras muchas. Por eso debemos guardarnos muy bien de temerlo y dejarnos perturbar por una doctrina que pretende debemos preferir un amigo frío al amante agitado por la pasión. Para que nos diéramos por vencidos por sus razones, sería preciso que nos demostrara que los dioses que inspiran el amor no quieren el mayor bien tanto para el amante como para el amado. Por el contrario, probaremos que los dioses nos envían esa especie de delirio para nuestra mayor felicidad. Nuestras pruebas seguramente no convencerán a los descreídos, pero serán convincentes para los sabios verdaderos. De esta manera, ante todo es preciso determinar con exactitud la verdadera naturaleza del alma, divina y humana, observando sus propiedades y sus actos. Partiremos, pues, de este principio. Toda alma es inmortal. En efecto, todo lo que se mueve siempre, es inmortal. En cambio, lo que mueve a una cosa, y es, a su turno, movido por otra, al cesar en su movimiento, deja también de existir. Solo lo que por sí mismo se mueve, no pudiendo dejar de ser lo que es, no cesa de moverse. Y aún más, es el principio del movimiento para todo lo que se mueve. Ahora bien, un principio no puede producirse, pues todo lo que llega a la existencia debe necesariamente tener un principio, mientras que este no proviene de nada. Si empezara a ser a partir de otra cosa, no sería ya principio. Por otra parte, puesto que no es engendrado, debe ser necesariamente incorruptible. Si un principio fuera una vez destruido, no podría jamás empezar a ser a partir de otra cosa, ni cosa alguna a partir de él, si fuera verdad que todas las cosas deben comenzar a existir por un principio. Por eso el ser que se mueve por sí es el principio del movimiento, y no puede ni nacer, ni perecer, pues de no ser así, el cielo todo y los seres que han sido engendrados se fijarían en una triste inmovilidad, no teniendo ya principio que les devolviese ese movimiento una vez destruido. Hemos demostrado, pues, que lo que se mueve a sí mismo es inmortal, y nadie temerá afirmar que tal es la esencia del alma. En efecto, todo cuerpo movido por un impulso extraño es inanimado y aquel que se mueve desde dentro teniendo en sí el principio del movimiento, es cuerpo animado, puesto que en eso consiste la naturaleza del alma. Si es cierto que lo que se mueve por sí no es sino el alma, de ello se deduce necesariamente que el alma, a la vez que no engendrada, es inmortal. Pero ya hemos dicho lo bastante sobre su inmortalidad. Ahora nos ocuparemos del alma en sí misma. Para decir lo que es, fuera preciso una exposición enteramente divina y muy extensa. Pero para hacer comprender su naturaleza echando mano de una comparación, nos basta la ciencia humana y algunas palabras. Digamos, pues, que se parece a las fuerzas reunidas de una alada yunta y un cochero. Los corceles y cocheros de las almas divinas son todos excelentes, mientras que en los demás seres están mezclados. En nosotros, en primer lugar, el cochero dirige a dos córceles, y además uno es excelente mientras que el otro es de contraria naturaleza. Resulta que en nuestro caso semejante tronco tiene forzosamente que ser penoso y difícil de guiar. ¿Cómo, entonces, entre los seres animados unos se llaman mortales y otros inmortales? Esto es lo que debemos explicarnos. Es siempre un alma la que rige todo lo inanimado, y circulando por todo el universo, se manifiesta en formas muy diferentes. Cuando es perfecta y alada recorre las alturas y gobierna el mundo entero. Pero cuando ha perdido sus alas es arrastrada hasta que se fija en alguna cosa sólida. En ella establece su morada, y cuando ha revestido un cuerpo terrestre, que movido por la fuerza que le comunica el alma, parece moverse por sí mismo, este conjunto formado por un alma y un cuerpo recibe el nombre de ser viviente, y se añade que es mortal. En cuanto al nombre de inmortal, el razonamiento no puede definirlo y sin tener de él experiencia ni inteligencia suficiente, nos forjamos una idea del Dios, un ser viviente inmortal que posee un alma y un cuerpo, pero unidos naturalmente para toda la eternidad. Pero sea ello como la divinidad quiera que sea, y pasemos a explicarnos por qué el alma pierde las alas. La virtud de las alas consiste en llevar lo que es pesado hacia las regiones superiores donde habita la raza de los dioses. Y participan de lo que es divino más que todas las cosas corporales. Ahora bien, lo divino es lo que es bello, sabio, bueno, y todo lo que posee análogas cualidades. Eso es también lo que nutre y fortifica las alas del alma. Y todas las cualidades contrarias, como la fealdad y la maldad, las degradan y arruinan definitivamente. Ahora bien, el gran jefe del cielo, Júpiter, avanza en primer lugar conduciendo su carro alado, ordenándolo todo y velando sobre todo. El ejército de los dioses y de los demonios le sigue, dividido en 11 secciones, pues Vesta se queda en el palacio celeste. En cuanto a los otros, los que en el cielo han obtenido el título de dios conductor, son jefes en el orden que se le ha asignado a cada uno. ¿Cuántos arrebatadores espectáculos nos ofrece la inmensidad del cielo cuando los inmortales dichosos efectúan sus revoluciones, cumpliendo las funciones asignadas a cada uno de ellos? Tras ellos marcha quien quiera pueda y quiera seguirles, pues la envidia está desterrada del coro celeste. Cuando se dirigen al banquete que les espera, avanzan por un camino escarpado hasta la cumbre más elevada de la bóveda de los cielos. Los carros de los dioses, sostenidos siempre en equilibrio por sus corceles, dóciles al freno, suben sin esfuerzo. Los otros caminan trabajosamente, porque el caballo reacio pisa pesadamente y arrastra hacia la tierra al cochero que no supo adiestrarlo. Entonces es cuando el alma está frente a la prueba y combate supremos. Las almas llamadas inmortales, cuando han subido a lo más encumbrado de los cielos, se elevan sobre la convexidad de la bóveda celeste, y las arrastra su movimiento circular mientras contemplan las realidades que están fuera del cielo. Ninguno de los poetas de este mundo ha celebrado nunca la región que se extiende por encima del cielo. Nadie la celebrará jamás dignamente. Veamos, sin embargo, lo que es, pues si debemos atrevernos a decir la verdad siempre, nos vemos obligados a ello sobre todo cuando hablamos de la verdad misma. La esencia sin color, sin forma, impalpable, no puede ser contemplada más que por el guía del alma, la inteligencia. Es el patrimonio del conocimiento verdadero. Ahora bien, el pensamiento de los dioses, que se alimenta de inteligencia y de ciencia sin mezcla, como el de toda alma ávida del alimento que le conviene, admitida de gozar de la contemplación del ser absoluto, de la que estuvo privada desde mucho tiempo, apaga su sed con la verdad que se revela ante sus ojos, hasta que el movimiento circular la lleve al punto de su partida. Durante esta revolución contempla la justicia en sí, la sabiduría en sí, la ciencia, no esa ciencia que se refiere a lo que cambia, que se muestra diferente según los diferentes objetos que nosotros los mortales queremos llamar seres, sino la ciencia que tiene por objeto lo que es realmente una realidad. Y cuando ha contemplado del mismo modo las demás cosas que son verdaderas realidades, se sumerge de nuevo en el interior del cielo y vuelve a entrar en su morada. Apenas ha llegado, el conductor dirige sus corceles hacia el pesebre, presenta ante ellos la ambrosía y les vierte el néctar. Tal es la vida de los dioses. Entre las otras almas, la que sigue a las almas divinas con paso más igual y más se les parece, eleva la cabeza de su cochero a las regiones superiores y se encuentra arrastrada por el movimiento circular. Pero, conturbada por sus corceles, apenas puede entrever las esencias. También las hay de aquellas que unas veces se elevan, otras descienden, y llevadas de aquí para allá por sus córceles, que no pueden regir, perciben ciertas esencias y no pueden contemplarlas todas. Finalmente, las otras almas las siguen, puesto que aspiran a elevarse. Pero sus esfuerzos son impotentes, y ruedan por los espacios inferiores, chocando y atropellándose entre sí por ocupar el primer lugar. Entonces no hay más que confusión, combate, lucha desesperada. Y, debido a la torpeza de sus conductores, muchas de ellas quedan mutiladas, otras ven las plumas de sus alas maltratadas. Todas, después de inútiles esfuerzos, se alejan sin haberse iniciado en la contemplación de la realidad, y en su caída solo disponen de la opinión como alimento. Lo que mueve a las almas a realizar tan grande esfuerzo para descubrir dónde se halla la planicie de la verdad, es que únicamente en esa planicie pueden hallar un alimento capaz de nutrir la parte más noble de sí mismas y desarrollar las alas que dan al alma su ligereza. Hay una ley de Agrastea que dice que toda alma que, formando en el cortejo de un dios, ha contemplado en alguna medida las esencias, queda exenta de todos los males hasta un nuevo viaje, y que si es capaz de cumplir siempre esta condición, no conocerá jamás el sufrimiento. Pero cuando a raíz de alguna desgracia, llena de olvido y de vicio, se torna pesada, y en virtud de esta pesadez pierde sus alas y yace por tierra, es ley entonces que no vaya a animar, en la primera generación, el cuerpo de ningún animal. Pero que el alma que mejor haya visto las esencias deberá formar un hombre consagrado a la sabiduría, a la belleza, a las musas y al amor. La que ocupa la segunda categoría, un rey justo o un guerrero hábil en el mando. La que ocupa la tercera jerarquía, un político, un financiero, un negociante. La que ocupa la cuarta, un atleta infatigable o un médico. La de la quinta, un adivino o un iniciado. La de la sexta, un hacedor de poemas u otro de los que se dedican a imitar. La de la séptima, un artesano o un labrador. La de la octava, un sofista o un demagogo. La de la novena, un tirano. En todos esos estados, el que practicó la justicia es llamado después de su muerte a un destino más elevado. Y el que la violó cae en una condición inferior. Pues cada alma no vuelve al lugar de donde vino sino al cabo de 10.000 años. Antes de ese tiempo no recibe las alas, a menos que haya cultivado la filosofía con un corazón sincero o amado a los jóvenes con un amor filosófico. Esta clase de alma, si tres veces seguidas escogió ese género de vida, habiéndose por tal modo dado alas, a los 3.000 años se aleja hacia los dioses. En cuanto a las otras almas, después de haber vivido su primera existencia, son sometidas a juicio, y, ya juzgadas, unas descienden hasta las entrañas de la tierra para sufrir su pena. Las otras, que han obtenido un veredicto favorable, son ascendidas hasta cierto lugar del cielo, donde reciben las recompensas por las virtudes que practicaron durante su vida terrestre. Transcurridos 1.000 años, unas y otras son llamadas a elegir su segundo género de existencia. En esa circunstancia un alma de hombre puede pasar a animar una existencia de bestia, del mismo modo que de una existencia de bestia vuelve a revestir la condición humana aquel que una vez fue hombre. El alma que nunca entrevió la verdad no puede pasar a revestir la forma humana. En efecto, el hombre debe esforzarse por lo que se llama a idea, elevándose de la multiplicidad de las sensaciones a una unidad cuya reunión es un acto de reflexión. Ahora bien, esta facultad no es sino el recuerdo de lo que nuestra alma vio cuando se asociaba a la marcha de un dios, cuando, dirigiendo una mirada de desdén sobre lo que llamamos seres, se elevaba hasta la contemplación del ser verdadero. Por eso es justo que solo tenga alas el pensamiento del filósofo, pues se aplica constantemente con el recuerdo, en la medida de sus fuerzas, a esas esencias a las que un dios debe su divinidad. El hombre que sabe servirse de estas reminiscencias se inicia sin cesar en los misterios de la perfección infinita, y es el único que verdaderamente se perfecciona. Libre de los cuidados que agitan a los hombres, y no teniendo otra preocupación que las cosas divinas, la multitud pretende curarle de su locura sin ver que está poseído por un dios. Aquí quería llegar este discurso sobre la cuarta especie de delirio. Cuando un hombre percibe las bellezas de este mundo, y recuerda la verdadera belleza, su alma recobra sus alas y quiere volar. Pero al sentir su impotencia levanta como el ave sus miradas al cielo, y como descuida las cosas de aquí abajo, da motivos para que se diga que delira. Ahora bien, entre todas las clases de entusiasmo, este es el más magnífico, para aquel que lo ha recibido en su corazón y para aquel a quien se comunica. Y aquel que, poseído de este delirio, ama a los bellos adolescentes, se dice que está loco de amor. En efecto, como ya hemos dicho, toda alma humana ha debido necesariamente contemplar las esencias. De no ser así, no hubiera podido entrar en el cuerpo de un hombre. Pero encontrar en las cosas de aquí abajo el medio de acordarse de aquellas, no es cosa fácil para todas las almas. Unas no pasan de entrever las esencias. Otras, después de caer a la tierra, han tenido la desgracia de verse arrastradas hacia la injusticia por asociaciones funestas, y olvidar los objetos sagrados que contemplaron en tiempo pasado. Solamente un reducido número de almas conserva un recuerdo claro. Esas almas, cuando perciben alguna imagen de las cosas celestes, se llenan de turbación y no pueden contenerse. Pero no saben lo que sienten, porque sus percepciones no son lo suficientemente claras. Lo que ocurre es que la justicia, la sabiduría, todos los bienes del alma, no brillan suficientemente en sus imágenes de aquí abajo. La debilidad de nuestros órganos apenas permite a un reducido número de entre nosotros, en presencia de tales imágenes, reconocer el modelo que representan. Mezclados en el coro de los bienaventurados nos era permitido contemplar la belleza radiante, cuando nosotros marchábamos en pos de Júpiter y en su cortejo, y otras almas en pos de otro dios, entonces gozábamos del más arrebatador espectáculo. Iniciados en aquella iniciación que alcanza la beatitud suprema, misterio que celebrábamos exentos de imperfección y de los males que nos esperaban más tarde, éramos admitidos a contemplar esas esencias perfectas, simples, llenas de calma y beatitud, y las visiones irradiaban en el seno de la más pura luz. También éramos puros nosotros, libres aún de esta tumba que llamamos cuerpo, y que arrastramos con nosotros como la ostra arrastra su cárcel. Pero advierto que el pesar que nos causa el recuerdo de ese pasado ha alargado la extensión de este discurso. Se trataba de la belleza. Entonces brillaba, como he dicho, entre todas las demás esencias, y en nuestra morada terrestre, donde aún brilla intensamente, la hemos reconocido por medio del más luminoso de nuestros sentidos. En efecto, la vista es el más sutil de todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, no podría percibir la sabiduría, pues experimentaríamos increíbles amores, si su imagen y las imágenes de las demás esencias dignas de nuestro amor se ofreciesen a nuestra vista. Pero ahora solo la belleza disfruta del privilegio de ser al mismo tiempo el más atrayente y amable de los objetos. El alma que no conserva un recuerdo reciente de los divinos misterios, o que se ha dejado corromper, encuentra trabajoso elevarse desde las cosas de este mundo hasta la perfecta belleza por la contemplación de los objetos terrestres que llevan su nombre. Tan es así, que en vez de sentir respeto ante su vista, se deja dominar por la atracción del placer, y, como bestia salvaje, violando el orden natural, se abandona a un deseo brutal. Y en su grosero comercio no teme, no se avergüenza de perseguir un deleite contra natura. Pero el hombre que ha sido perfectamente iniciado, que contempló en otro tiempo las esencias, cuando percibe un rostro de aspecto divino, imitación lograda de la belleza, o un cuerpo igualmente bien constituido, experimenta ante todo un estremecimiento y algo de los antiguos terrores. Luego, fijando sus miradas en el objeto amable, lo venera como a un dios. Y, si no temiese ver motejado de locura su entusiasmo, inmolaría sus víctimas al objeto amado como a un ídolo, como a un dios. Al verlo, semejante a un hombre atacado por la fiebre, altera su rostro, y un fuego insólito se desliza por sus venas tan pronto como ha recibido a través de sus ojos la emanación de la belleza, siente aquel calor que da fuerzas a las alas del alma. Esta llama funde la envoltura cuya dureza impedía a esta vitalidad desarrollarse desde largo tiempo. La afluencia de este alimento hace que se hinche el tallo de sus plumas, y arden en deseos de extenderse por toda el alma. Pues en otro tiempo el alma era completamente alada. Ahora está en efervescencia y agitación. Y sus impresiones se parecen a las del niño cuyas encías se encuentran irritadas y excitadas por sus primeros dientes. A medida que las plumas se desarrollan, le hacen sentir una irritación y un escozor del mismo género. En presencia del objeto bello, recibe partículas que de él se desprenden y emanan, y que han hecho que se diese a esa ola el nombre de ola del deseo. El alma siente estimulada su vitalidad, recibe un tibio calor, se siente aliviada y vive en la alegría. Pero cuando se ve separada del objeto amado, se consume. Los poros por donde las plumas brotan se desecan y se cierran de modo que ya no tienen salida. Presa del deseo y encerradas en su cárcel, se agitan, como la sangre que hincha nuestras venas. Chocan contra todas las salidas, y el alma, aguijoneada por todas partes, enfurece y enloquece debido al sufrimiento, mientras que el recuerdo del objeto bello la inunda de gozo. Estos dos sentimientos la dividen y alteran. Y en la confusión a que la arrojan tan extrañas emociones, se encuentra sumergida en la angustia, y en su frenesí no puede, ni descansar de noche, ni disfrutar durante el día de tranquilidad. Sino que impulsada por su pasión se dirige a todo lugar en donde cree poder hallar a aquel que posee la belleza. En cuanto la descubre, tan pronto como ha recibido de nuevo sus emanaciones, se abren sus poros, obstruidos hasta entonces. Finalmente respira, ya no siente el aguijón del dolor, y goza durante algunos instantes, demasiado breves, la más encantadora voluptuosidad. Así, no quiere en manera alguna separarse del objeto amado, pues nada es tan preciado para él como aquel objeto bello. Olvida a su madre, a su hermano, a sus amigos. Su fortuna descuidada se pierde, y no se conmueve por ello. Los deberes, las conveniencias, que antes consideraba honroso respetar, nada contienen en sí que le interese. Consiente en esclavizarse, y dormir donde le permitan hacerlo, siempre que así se encuentre lo más cerca posible del objeto de sus deseos. Es que, además de venerar al ser que posee la belleza, solo en él el alma ha hallado remedio a los mayores tormentos. Los hombres, hermoso niño a quien este discurso se dirige, llaman amor a este estado, pero si te dijera cómo lo llaman los dioses, sin duda te reirías. Algunos homéridas, según creo, nos citan dos versos de su poeta que ellos han conservado. Uno de ellos es muy injurioso para el amor, y, verdaderamente falto de mesura. Dicen, los mortales dan al amor el nombre de alado. Pero para los inmortales es el emplumador, por su poder de engendrar plumas. Podemos admitir o rechazar la autoridad de esos dos versos. Sin embargo, la causa y el efecto en los amantes son tal cual los he descrito. Prosigamos. Si el hombre apresado por el amor fue en otro tiempo uno de los que seguían a Júpiter, tiene más fuerza para soportar al dios alado que ha caído sobre él. Los que han sido servidores de Marte y le han seguido en su revolución alrededor del cielo, cuando son presa del amor y se creen ultrajados por el objeto amado, son atacados por una rabia mortífera que les lleva a inmolarse juntamente con su amado. Así, cada uno honra al dios cuyo cortejo siguió, y le imita durante su vida mientras puede. Al menos durante su primera generación, y mientras no esté completamente corrompido, procura esa imitación en sus relaciones amorosas y con los hombres en general. Cada uno elige un amor de acuerdo con su carácter. De él hace su dios, le eleva una estatua en su corazón y se complace en adornarla, para rendirle un culto secreto. Los servidores de Júpiter buscan un alma de Júpiter en el que aman. Examinan, pues, si es naturalmente filósofo y tiene aptitud para mandar y, cuando lo han encontrado tal cual lo desean, cuando le han dedicado su amor, hacen cuanto pueden por desarrollar en él esas nobles inclinaciones. Si no se han dedicado antes a tal género de ocupaciones, tratan de instruirse de la mejor manera, prosiguiendo por sí mismos estos estudios. Buscan la manera de descubrir por sus propios medios el carácter de su dios y lo logran, por verse forzados a dirigir sin descanso sus miradas hacia ese dios. Cuando alcanzan ese término, valiéndose del recuerdo, y el dios de que se trata los posee, imitan sus hábitos y costumbres, en la medida en que el hombre es capaz de participar de la naturaleza divina. Como atribuyen ese feliz resultado a la influencia de su amado, su cariño aumenta, y si Júpiter es la fuente divina de donde toman su inspiración, la derraman sobre el objeto de su amor, como las bacantes, y le hacen semejante a su dios. Aquellos que siguieron a Juno en su viaje, buscan un alma regia, y, tan pronto la han hallado, proceden en todo respecto de ella de la misma manera. Finalmente, aquellos que siguieron a Apolo y a los otros dioses, imitando en todo a la divinidad escogida, buscan un joven de la misma naturaleza, y cuando lo logran, imitando a su divino modelo, se esfuerzan por persuadir a su amado a que haga otro tanto. Le amoldan de acuerdo con el carácter de su dios, en cuanto de ellos depende. Lejos de concebir contra él sentimientos de envidia o de baja malevolencia, todos sus deseos, todos sus esfuerzos, tienden a hacerle semejante a sí mismos y al dios a quien honran. Tal es el celo que anima a los verdaderos amantes. Y, si consiguen hacer compartir su amor, su victoria es una iniciación. Y tal es la felicidad del amado que se abandona a un amante en delirio que para realizar sus aspiraciones sigue el camino que he dicho. Pero la conquista del amado se verifica del siguiente modo. En cada alma hemos distinguido tres partes diferentes al comienzo de nuestra alegoría: dos caballos y un cochero. Continuemos siendo fieles a nuestra alegoría. Uno de los caballos, según hemos dicho, es de buena raza, vicioso el otro. Pero, ¿de dónde proviene la excelencia del uno y el vicio del otro? Eso es lo que no hemos dicho aún, y lo que vamos a explicar. El primero es de soberbio continente, sus formas son regulares y bien dispuestas, su cabeza alta, el cuello largo. Es blanco y sus ojos negros. Ama la gloria con moderación y reserva, y como es compañero de la opinión verdadera, obedece, sin que se le fustigue, a las exhortaciones y la voz del conductor. El segundo, en cambio, es ancho y macizo, de tosca estructura, el cuello corto, las narices achatadas. Es negro y sus ojos son grises y sanguinolentos. Solo respira furor y vanidad, sus orejas velludas son sordas, y difícilmente obedece al látigo. A la vista del objeto amado, cuando el cochero siente el fuego que penetra su alma entera, cuando el aguijón del deseo irrita su corazón, el caballo que obedece dócilmente al cochero, dominado sin cesar y en este mismo momento por las leyes del pudor, se contiene para no atropellar al amado. Pero el otro caballo no conoce ya ni fusta ni espuela, se encabrita, y, dificultando al mismo tiempo al cochero y a su compañero, los arrastra violentamente hacia el objeto amado para disfrutar a su lado los placeres del amor. Al principio, aquellos resisten y se indignan contra la violencia odiosa y culpable, pero, finalmente, cuando el mal no tiene remedio, se dejan arrastrar, cediendo al corcel furioso y prometen consentir en todo. se aproximan al objeto amado, contemplando aquella aparición esplendorosa. Ante aquella vista, el recuerdo del conductor se reporta a la esencia de la belleza, y le parece volverla a ver, acompañada de la sabiduría, sobre su zócalo sagrado. Esta visión le llena de un terror religioso, se echa atrás y esto le obliga a tirar de las riendas con tal violencia que los dos caballos se encabritan al mismo tiempo, el uno de buen grado, pues no está acostumbrado a oponer resistencia. El otro contra su voluntad, porque es todo violencia y rebeldía. Mientras retroceden, el uno lo hace con pudor y espanto, con el alma inundada de sudor. Pero el otro, pasado ya el dolor del freno y la caída, tomando alientos, relincha con furor, y llenando de injurias al cochero y a su compañero, les reprocha hayan abandonado su puesto por cobardía y falta de corazón, traicionando su juramento. Les obliga a devolver a la carga, a pesar de ellos, concediendo a sus ruegos unos momentos de plazo. Cuando expira esta tregua, fingen no pensar más en ello, pero él, recordándole su compromiso, violentándolos, relinchando furiosamente, los arrastra, y los fuerza a renovar sus tentativas cerca del objeto amado. Tan pronto llega hasta él agita la cola, mordiendo el freno y tirando con violencia. Entonces el cochero experimenta más fuertemente la impresión que antes sintiera. Se echa atrás como el jinete que va a dar contra la meta, tirando hacia él el bocado del caballo indómito. Rompe sus dientes, magulla su lengua insolente, ensangrienta su boca, le derriba y le inflige mil dolores. Cuando el corcel vicioso ha visto abatido su furor a fuerza de sufrimientos, baja la cabeza y sigue la decisión reflexiva del cochero, y cuando vuelve a ver al objeto bello siente un terror mortal. Entonces solamente sigue el alma del amante con recato y temor a aquel a quien ama. Entretanto, el que se ve servido y honrado como un dios por parte de un amante que no finge amor, sino que está sinceramente enamorado, siente despertar en él naturalmente la amistad. Si antes sus camaradas u otras personas denigraron ante él este sentimiento diciéndole que es vergonzoso sostener un comercio amoroso, y si parecidos discursos le hicieron rechazar a su amante, el tiempo que pasa, la edad, la fuerza de las circunstancias, le obligan bien pronto a recibirle en su intimidad, pues en las leyes del destino no figura que el malvado ame al malvado y el virtuoso no pueda ser querido por el virtuoso. Cuando el amado haya acogido a aquel a quien ama, cuando haya gozado de la dulzura de su trato y de su sociedad, se siente arrebatado. Y comprende que el afecto de todos sus amigos y de sus padres nada es comparado con el de un amigo poseído por un dios. Cuando han observado esta comunidad durante algún tiempo, cuando se han visto y entrado en contacto, ya en los gimnasios, ya en otros lugares, la corriente de estas emanaciones que Júpiter enamorado de Ganímedes llamó deseo, acude en oleadas hacia el amante. Le penetra en parte y, en parte se desborda hacia afuera. Y de la misma manera que un soplo o un sonido reflejado por un cuerpo sólido y pulido, las emanaciones de la belleza vuelven hacia el objeto bello por el canal de sus ojos, y, abriendo a las alas todos sus pasos, las nutren y desprenden, llenando de amor el alma del amado. Ama ya, pero no sabe qué es lo que ama. No comprende lo que siente, ni podría expresarlo. Se parece al hombre que por haber contemplado durante largo tiempo ojos enfermos siente que su vista se obscurece. No sabe la causa de su trastorno, y no se da cuenta de que se ve en su amante como en un espejo. Cuando se halla en su presencia siente que sus tormentos se aplacan, lo mismo que sucede a su amante. Cuando se aleja de él lo siente tanto como el amante, experimenta un afecto que es como una imagen del amor que por él se tiene. Pero a este afecto no le llama amor sino amistad. Sin embargo, desea, como el otro, aunque con menos ardor, verle, acercársele, abrazarle, compartir su lecho, y, sin duda, no tardará en satisfacer su deseo. Mientras reposa a su lado, el caballo indócil del amante tiene muchas cosas que decir a su cochero. Como precio de tanto sufrimiento, pide un instante de placer. El caballo del amado nada tiene que decir, pero sintiendo transportes que no comprende, rodea a su amante con sus brazos, le cubre de tiernos besos, y, mientras reposan uno junto al otro, no tiene la fuerza suficiente para rehusar los favores que le pida. Pero el otro caballo y el cochero se unen para resistir a esta concesión en nombre del pudor y de la razón. Si la parte mejor del alma es la más fuerte y les guía hacia una vida ordenada y de amor a la sabiduría, pasan sus días en este mundo felices y unidos. Dueños de sí mismos, viven como hombres honrados, porque han subyugado lo que llevaba el vicio a su alma y dado rienda suelta a lo que en ella engendra la virtud. Cuando mueren, alados y aliviados de toda carga grosera, salen vencedores de uno de los tres combates que se pueden llamar verdaderamente olímpicos, y esto es un bien tan grande, que ni la sabiduría humana ni el delirio que proviene de los dioses podría procurar al hombre. Sí, por el contrario, han adoptado un género de vida más vulgar sustituyendo el honor a la sabiduría, podría suceder que en medio de la embriaguez, en un momento de olvido y desvío, los caballos indómitos, arrastrando a las almas por sorpresa, las conduzcan al mismo fin, haciéndoles escoger el género de vida más envidiable a los ojos del vulgo, y se precipitarán en el placer. Cuando se han satisfecho, continúan gozando de los mismos placeres, pero más raramente, porque no han sido aprobados por el alma entera. Siente un afecto verdadero el uno por el otro, pero menos fuerte que el de los amantes puros. Y, cuando ha cesado su delirio, creen haberse dado las más preciadas prendas de una recíproca fe y creerían cometer un sacrilegio rompiendo aquellos lazos para abrir sus corazones al odio. Al final de su vida, sus almas abandonan los cuerpos, pero sin alas, no sin haberse esforzado por ser aladas. Por eso no es pequeña la recompensa que recibe su delirio amoroso. La ley divina no permite que los que han comenzado su viaje celeste se vean precipitados en las subterráneas tinieblas, sino que pasan una vida luminosa y bienaventurada, y, cuando reciben alas, las reciben ambos a la vez, a causa del amor que les unió sobre la tierra. Tales son, hijo mío, los maravillosos y divinos bienes que te procurará el afecto de un enamorado. Pero la amistad de un hombre sin amor, que posee una sabiduría mortal solamente y se inclina por completo a los vanos cuidados del mundo, no puede engendrar en el alma del amado sino una prudencia de esclavo que el vulgo alaba como si fuese un mérito, pero que le obligará a errar privado de razón alrededor de la tierra y bajo la tierra durante 9000 años. He ahí, amor, la más bella y mejor palinodía que soy capaz de ofrecerte como expiación y ofrenda. Si mi lenguaje fue demasiado poético, Fedro es el responsable. Perdóname mi primer discurso y recibe este con indulgencia. No me arrebates con enojo esta ciencia del amor que me has concedido, no me la debilites, y permite que tenga cada vez más crédito entre los jóvenes. Si Fedro y yo te hemos ultrajado alguna vez, acusa solamente a Lisias, padre del tema. Haz que renuncie a esas frívolas composiciones y dirígele hacia la filosofía, que ha abrazado ya su hermano Polemarco, con el fin de que su amante, que me escucha, libre de la incertidumbre que le atormenta ahora, teniendo el amor por objeto, emplee su existencia en discursos que inspira la filosofía. Fedro. A tus votos uno los míos, mi querido Sócrates, para que así sea, porque considero que es lo mejor para él y para mí. Verdaderamente, no puedo admirarlo bastante tu último discurso, cuya belleza me ha hecho olvidar el primero. Temo que ahora sea Lisias para mí un orador flojo, si intenta luchar contra ti componiendo una nueva obra. Por lo demás, hace poco, querido amigo, uno de nuestros primeros hombres de estado le reprochaba en términos ofensivos haber escrito mucho, y durante el curso de su diatriba le llamaba fabricante de discursos, logógrafo. Tal vez su amor propio le impida contestarte. Sócrates. Esa es una idea muy singular, joven. Poco conoces a tu amigo, si crees que es hombre que se deje intimidar por tan poco ruido. ¿Crees que quien así le reprochaba hablaba en serio? Fedro. Así me pareció, Sócrates. Y bien sabes tú que los hombres más poderosos y considerados en nuestras ciudades se avergüenzan de componer discursos y dejar escritos, pues temen pasar por sofistas a los ojos de la posteridad. Sócrates. Nada entiendes de eso, mi querido Fedro. Nada sabes de los rodeos de la vanidad. ¿No ves que nuestros más orgullosos políticos son los más afectados de logografía, los que más gustan de componer discursos y dejar escritos? Tan pronto han publicado algo, sienten tantos celos por la admiración pública que nada les parece más importante que inscribir los nombres de los que les dieron sus sufragios. Fedro. ¿Qué dices? No te comprendo. Sócrates. ¿No has visto que en el encabezamiento de los escritos de un hombre de estado figuran siempre los nombres de quienes los aprobaron? Fedro. ¿Cómo? Sócrates. El Senado o el pueblo, o ambos a la vez, a proposición de fulano y aquí hace su propio elogio y empieza a hablar de sí mismo. Luego, para demostrar su sabiduría a sus admiradores, compone un escrito que a veces es muy extenso. ¿No es acaso evidente que composición semejante no es sino un discurso puesto por escrito? Fedro. No es otra cosa. Al menos para mí. Sócrates. Si la obra alcanza el éxito, el autor sale del teatro muy regocijado. De no alcanzarlo, ve que se le arrebata el honor de contarle entre los escritores y hacedores de discursos, siente desolación y se afligen con él sus amigos. Fedro. No hay duda. Sócrates. Es, pues, evidente que, lejos de desdeñar este oficio, lo tienen en gran estima. Fedro. Estamos de acuerdo. Sócrates. Pero cuando un orador o un rey, revestido del poder de un Licurgo, un Solón, un Darío, se inmortaliza en un estado como autor de discursos, ¿no se considera a sí mismo como un semidios durante el resto de su vida? ¿Y no tiene la posteridad la misma opinión al considerar sus escritos? Fedro. Seguramente. Sócrates. ¿Crees que un hombre así, cualquiera sea su malevolencia respecto a Lisias, le hará precisamente el reproche de ser un escritor? Fedro. No es cosa probable después de lo que has dicho, porque, a mi parecer, se reprocharía su propia pasión. Sócrates. Por lo tanto, es evidente que nadie puede sentir afrenta por componer discursos. Fedro. Estamos de acuerdo. Sócrates. Pero me parece que lo vergonzoso comienza cuando no se habla ni escribe bellamente, sino todo lo contrario. Fedro. Claro está. Sócrates. ¿En qué consiste, pues, el escribir bien o escribir mal? Tendremos, Fedro, que preguntárselo a Lisias o a alguno de los que han escrito o haya de escribir, sea sobre un asunto político o sobre materias privadas, ya en verso, como hacen los poetas, o en prosa, como la mayor parte de los escritores. Fedro. ¿Y me preguntas si debemos? ¿Valdría la pena vivir, si no se gustasen semejantes placeres? Los cuales no son de aquellos a los que debe preceder un dolor para poder existir. Es lo que ocurre con casi todos los placeres que conciernen al cuerpo, a los que justamente se los ha calificado de serviles. Sócrates. En todo caso, a lo que parece, aún tenemos tiempo. Las cigarras cantan y conversan entre ellas sobre nuestras cabezas, como ocurre siempre cuando el calor es sofocante, y me parece que nos están mirando. Si ellas nos ven, como el pueblo, en lugar de conversar, doblar la cabeza al mediodía, cediendo a sus encantos por inercia intelectual, con razón se reirán de nosotros. En nosotros verían esclavos que han venido a dormir en este retiro, como ovejas que en pleno día se duermen alrededor de una fuente. Si, por el contrario, nos ven conversar y evitarlas con nuestro esquife como si fuesen sirenas, no cediendo a sus encantamientos, nos admirarán y tal vez nos hagan partícipes del beneficio que los dioses les han permitido conceder a los hombres. Fedro. ¿Cuál es ese beneficio? Pues me parece que nunca he oído hablar de él. Sócrates. No está bien que un amigo de las musas ignore estas cosas. Se cuenta que las cigarras eran hombres de los que vivían antes de nacer las musas. Cuando éstas nacieron trayendo con ellas el canto, hubo hombres a los cuales el placer del canto los transportó de tal modo que les hizo olvidar el comer y beber y pasaron de la vida a la muerte sin advertirlo. De estos hombres nacieron las cigarras, y las musas les concedieron el privilegio de no necesitar alimento alguno. Desde su nacimiento, sin comer ni beber, se ponen a cantar, y así hasta el momento de morir, yendo después a buscar a las musas para referirles qué mortales les rinden homenaje y a cuál de ellas. De esta manera, dando a conocer a Terpsícore los que la veneran en sus coros, hacen aún más propicia esta divinidad a sus favorecidos. A Erato, le repiten los nombres de los que cultivan la poesía erótica. Y lo mismo a las otras musas según la manera en que cada una es venerada. A Calíope, la más anciana, y a Urania, la más joven, les indican los hombres que pasan la vida filosofando y honran la música propia de esas dos musas, porque ellas son las que, entre todas, teniendo el cielo por objeto principal y las cuestiones que conciernen al orden divino y humano, producen los acentos más bellos. Como ves, tenemos muchas razones para hablar en pleno mediodía en vez de dormir. Fedro. Hablemos, pues. Sócrates. Nos hemos propuesto hace unos momentos examinar las características de un buen discurso lo mismo que de un buen escrito, y las de los que no lo son. Fedro. Muy bien. Sócrates. No es una cualidad de lo que se aspira a decir bien y bellamente que el que habla conozca la verdad del asunto tratado. Fedro. Sobre este punto, Sócrates, he oído decir que al futuro orador no le es necesario instruirse en lo que es verdaderamente justo, sino más bien sobre lo que parece tal a la multitud, que es la que debe decidir. Ni tampoco sobre lo que en verdad es bueno y bello, sino de lo que la multitud tiene por tal. Eso, se dice, y no la verdad, es lo que produce la persuasión. Sócrates. No se deben rechazar las palabras de los sabios, Fedro, sin antes examinar lo que hay de verdadero en lo que dicen. Y esto se aplica especialmente a lo que acabas de decir. Fedro. Tienes razón. Sócrates. Vamos a proceder de la siguiente manera. Fedro. ¿Cómo? Sócrates. Si te aconsejase comprar un caballo para ir a la guerra, si ignorásemos ambos lo que es un caballo. Pero si yo supiera que, a juicio de Fedro, el caballo es el animal doméstico que tiene las orejas más grandes. Fedro. Eso sería ridículo, Sócrates. Sócrates. Ten paciencia. Si yo tomara en serio a mi cargo la tarea de persuadirte, componiendo un discurso en el cual elogiara al asno, dándole el nombre de caballo. Si dijese que es un animal inapreciable, tanto para la ciudad como para el ejército. Tan útil para el combate como para hacerle llevar los bagajes y otras cargas. Fedro. Eso sería el colmo del ridículo. Sócrates. ¿Pero no es preferible el ridículo en un amigo al poder temible en un enemigo? Fedro. Evidentemente. Sócrates. Cuando un orador de talento que ignora la naturaleza del bien y del mal, encuentra a sus conciudadanos en la misma ignorancia y emprende persuadirlos, no de tomar la sombra de un asno por un caballo, sino el mal por el bien. Cuando, después de estudiar detenidamente las opiniones de la multitud, la persuade para que haga el mal en lugar del bien, ¿qué frutos crees tú deberá recoger el arte oratoria de lo que ha sembrado? Fedro. Frutos bastante malos. Sócrates. Pero acaso, amigo mío, hemos sido excesivamente rudos al criticar de esa manera el arte de los discursos. ¿Acaso podría él contestarnos que todos nuestros bellos argumentos no saben lo que dicen? Que él no obliga a nadie que ignore la verdad a que aprenda a hablar. Pero que, si se le quiere creer, hay una adquisición previa y es la posesión de la verdad. Pero que no vacila en proclamar bien alto que sin él aquel que posea el conocimiento del ser de las cosas no habrá adelantado nada para producir la persuasión. Fedro. ¿Y no tendrá razón hablando de ese modo? Sócrates. Estaría de acuerdo contigo si las voces que se elevan de distintas partes se uniesen para reconocer que la retórica es un arte. Pero creo escuchar algunas que protestan contra ello y afirman que no es un arte, sino una grosera rutina. De la palabra, dice el lacedemonio, no ligada a la verdad, no hay arte ni podrá haberlo jamás. Fedro. También yo quiero oír esas voces, mi querido Sócrates. Haz que comparezcan esos adversarios de la retórica y veamos lo que dicen. Sócrates. Acudid, nobles criaturas, y probad a Fedro, padre de hermosos hijos, que si no ha profundizado en filosofía, no será digno tampoco de hablar sobre ningún asunto. Que ahora Fedro os responda. Fedro. Interrogadme. Sócrates. Y bien, en general, ¿no es el arte oratoria el arte de conducir a las almas por medio de la palabra, no solamente en los tribunales y otras asambleas públicas, sino también en las reuniones particulares, ya se trate de asuntos triviales, ya de grandes intereses, sin que por eso su ejercicio sea más o menos honorable? ¿No es eso lo que se dice? Fedro. No, por Júpiter. No es eso precisamente. El arte de hablar y escribir se relaciona sobre todo con los procesos y se extiende hasta las arengas políticas. No he oído decir que su dominio se extienda más. Sócrates. Entonces solamente conoces los tratados de retórica de Néstor y Ulises, que los compusieron en sus ratos de ocio durante el asedio de Ilión. ¿No oíste hablar nunca de la retórica de Palamedes? Fedro. No, por Júpiter. Ni de las de Néstor y Ulises tampoco, a no ser que tu Néstor sea Gorgias, y tu Ulises Trasímaco o Teodoro. Sócrates. Puede ser, pero dejémoslos. Dime, ¿qué hacen en los tribunales las partes contrarias? ¿No sostienen una controversia? Fedro. Nada más cierto. Sócrates. ¿Y no versa ella sobre lo justo y lo injusto? Fedro. Sin duda. Sócrates. De manera que el que lo haga con arte hará que una misma cosa aparezca a las mismas personas justa o injusta, según su voluntad. Fedro. ¿Y qué? Sócrates. Y cuando hable ante el pueblo, sus conciudadanos juzgarán las mismas cosas ventajosas o funestas al gusto de su elocuencia. Fedro. Sí. Sócrates. No sabemos que el Palamedes de Elea hablaba con tanto arte que hacía aparecer las mismas cosas, a los ojos de sus oyentes, como semejantes y desemejantes, unas y múltiples, en reposo y en movimiento. Fedro. Lo sé. Sócrates. Así que los tribunales y las asambleas populares no son el único dominio de la controversia, sino que, al parecer, si hay un arte de la palabra, comprende toda clase de discursos, ese arte que consiste en hacer confundir a todo el que pueda ser confundido, y en distinguir y clasificar lo que el adversario quiere confundir con disimulo. Fedro. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sócrates. Creo que aclararemos la cuestión si sigues este razonamiento. Se produce la ilusión más fácilmente a propósito de cosas muy diferentes o de las que difieren poco. Fedro. En las últimas, evidentemente. Sócrates. Para alejarte sin ser notado deberás apartarte poco a poco a grandes pasos. Fedro. La respuesta es clara. Sócrates. De manera que el que quiera inducir en engaño a los demás, pero sin ser el mismo víctima del engaño, deberá ser capaz de conocer a fondo las semejanzas y diferencias de las cosas. Fedro. Necesariamente. Sócrates. Pero es posible que cuando se desconoce la verdad de cada cosa se conozca lo que en las demás cosas se parece más o menos a lo que se ignora. Fedro. Eso es imposible. Sócrates. Por tanto, cuando víctima de una ilusión, uno juzga falsamente, es evidente que es efecto de ciertas semejanzas. Fedro. Seguramente. Sócrates. El arte de hacer pasar a los oyentes poco a poco, de semejanza en semejanza, de la verdadera naturaleza de las cosas a su contrario, evitando por nuestra cuenta parecido error, no sería posible si no se sabe a qué atenerse sobre la esencia de cada cosa. Fedro. Ciertamente, no podríamos. Sócrates. Así que el que no conoce la verdad y solo se ha preocupado de simples opiniones, exhibirá un arte ridículo, o mejor, ningún arte. Fedro. Corre gran riesgo de eso. Sócrates. ¿Quieres ver la diferencia que establecemos entre lo que es arte y lo que no lo es en el discurso de Lisias que tienes en la mano y en los que yo he pronunciado? Fedro. Con mucho gusto. Con tanta mayor razón que estamos hablando un poco en el aire, sin apoyarnos en ningún ejemplo positivo. Sócrates. Verdaderamente, es una feliz casualidad que hayamos pronunciado dos discursos que pueden servir de ejemplo para demostrar que el que posee la verdad puede, jugando con las palabras, extraviar a sus oyentes. Es algo, querido Fedro, que no titubeo en atribuir a las divinidades que habitan estos lugares. Tal vez también esas cigarras que cantan sobre nuestras cabezas, intérpretes de las musas, nos han comunicado su inspiración, pues no creo estar dotado del arte de la palabra. Fedro. Admitamos que tienes razón. Pero es preciso probar lo que afirmas. Sócrates. Lee, pues, el comienzo del discurso de Lisias. Fedro. Conoces todos mis sentimientos. Ya sabes que miro el cumplimiento de mis deseos como de provecho para ambos. No sería justo rehusar mis deseos por no ser tu amante. Los amantes, tan pronto quedan satisfechos, Sócrates. No sigas. Debemos examinar si Lisias es defectuoso y si su composición carece de arte. ¿No es cierto? Fedro. Sí. Sócrates. ¿No es evidente que en cuestiones de esta clase hay puntos sobre los cuales todos estamos de acuerdo y otros sobre los cuales disentimos? Fedro. Creo comprender lo que me dices, pero explícate con mayor claridad. Sócrates. Por ejemplo, si se pronuncia ante nosotros las palabras hierro o plata, ¿no pensamos todos en la misma cosa? Fedro. Sin duda. Sócrates. Pero cuando se trata de lo justo y lo bueno, ocurre que cada uno piensa de una manera diferente, y estamos en desacuerdo con los demás y con nosotros mismos. Fedro. Seguramente. Sócrates. Por lo tanto, hay cosas sobre las cuales todo el mundo está de acuerdo y otras sobre las que todo el mundo disputa. Fedro. Así es. Sócrates. ¿En qué caso, pues, somos más fácilmente presa de la ilusión, y en cuál de ellos ejerce la retórica más poder? Fedro. Evidentemente, en los casos en que el pensamiento fluctúa. Sócrates. Aquel que se proponga, pues, abordar el arte oratoria deberá, ante todo, haber establecido metódicamente esta distinción y haber aprendido a reconocer en sus propios caracteres las cosas sobre las que el pensamiento de la multitud es naturalmente impreciso y aquellas otras sobre las cuales no hay duda posible. Fedro. Hábil habrá de ser, en todo caso, Sócrates, quien haga semejante distinción. Sócrates. Yo creo, además, que antes de tratar cualquier cuestión se debe notar con penetración a cuál de las dos especies pertenece el asunto sobre el que se va a hablar. Fedro. Sin duda. Sócrates. ¿Y el amor pertenece a la clase de cosas sobre las cuales se disputa? Fedro. Seguramente es de aquellas sobre las que se discute. De no ser así, ¿crees que hubieras podido hablar como lo acabas de hacer, sosteniendo ya que es un mal para el que ama como para el que es amado, ya que es el mayor de los bienes? Sócrates. Hablas admirablemente. Pero dime pues a la verdad, estaba yo de tal manera poseído por la divinidad que no puedo acordarme bien. Di yo una definición del amor al comenzar mi discurso. Fedro. Sí, por Júpiter. Y con mucho rigor. Sócrates. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Será que a las ninfas, hijas de Aqueloo, y Pan, hijo de Hermes, son más hábiles en el arte de la elocuencia que Lisias, hijo de Céfalo? ¿O es que me equivoco, y Lisias, al comenzar su discurso sobre el amor, nos ha hecho aceptar una concepción del mismo conforme con la cual desarrolló y llevó a término su discurso? ¿Quieres que volvamos a leer el comienzo de su discurso? Fedro. Como quieras. No obstante, no encontrarás lo que buscas. Sócrates. Lee. Quiero oír sus mismas palabras. Fedro. Conoces todos mis sentimientos. Ya sabes que miro el cumplimiento de mis deseos como de provecho para ambos. No sería justo rehusar mis deseos, por no ser tu amante. Los amantes, tan pronto quedan satisfechos, reniegan de cuanto han hecho por el objeto de su pasión. Sócrates. Sin duda que está lejos de poner en práctica lo que buscamos, pues ni siquiera toma el tema desde su comienzo, sino por el fin, como el que nada de espaldas y contra la corriente. ¿No comienza por donde debiera terminar el amante que se dirige al amado? ¿O es que yo, Fedro, mi querido amigo, estoy confundido? Fedro. Sócrates, es que tampoco él ha querido hacer sino el final de su discurso. Sócrates. Concedido. ¿Pero no te parece que sus ideas sobre el tema están afinadas y confusas? Lo que dice en segundo lugar, debe estar precisamente en este lugar antes que en otro de su discurso. Yo, que confieso mi ignorancia, he tenido la impresión de que el autor iba diciendo las cosas según se le iban presentando. Has descubierto en su composición un plan, según el cual ha debido disponer las partes en el orden en que se encuentran. Fedro. Gracias por la bondad que para conmigo tienes de creerme capaz de penetrar sus intenciones, y con tamaña precisión. Sócrates. Pero al menos me concederás que todo discurso debe, como un ser vivo, tener un cuerpo que le sea propio, con pies y cabeza, medio y extremidades debidamente proporcionadas entre sí y con el conjunto. Fedro. Evidentemente. Sócrates. Pues examina un poco el discurso de tu amigo y dime si reúne todas esas condiciones. Caerás entonces en la cuenta de que no difiere del epitafio que, según se dice, compuso Midas, rey de Frigia. Fedro. ¿Qué epitafio es este? ¿Qué de particular tiene? Sócrates. Hele aquí. Soy una virgen de bronce, reposo sobre la tumba de Midas. Mientras el agua corra, verdecerán los grandes árboles. Fijada en el mismo lugar, sobre el sepulcro cubierto de lágrimas, diré a los que pasan que allí, bajo la tierra, yace Midas. ¿Comprendes que se puede leer indiferentemente este epitafio comenzando por su primer verso o por el último? Fedro. Te burlas de nuestro discurso, Sócrates. Sócrates. Dejémoslo, pues, para que no te molestes, aunque según mi modo de entender contiene muchos ejemplos en los que convendría fijarse a fin de no caer en la tentación de imitarlos. Hablemos de los otros discursos. Ellos contienen, en mi opinión, algo que conviene tener presente cuando se examina la cuestión del arte oratoria. Fedro. ¿Qué quieres decir? Sócrates. Que esos discursos se contradecían de algún modo, puesto que uno decía que hay que conceder los favores al que ama, y el otro, al que no ama. Fedro. ¿Y con qué ardor? Sócrates. Creía que ibas a pronunciar la palabra que mejor sienta, que es la de delirio. Esa es la palabra que yo esperaba. ¿No hemos afirmado que el amor es una especie de delirio? Fedro. Sí. Sócrates. Pero hay dos clases de delirio. Uno es debido a una enfermedad del alma. El otro, a un estado divino que nos saca de nuestro género corriente de vida. Fedro. Estamos de acuerdo. Sócrates. Hemos distinguido cuatro especies de delirio divino, según los dioses que lo inspiran, atribuyendo a Apolo la inspiración profética. La de los iniciados a Baco. La de los poetas a las musas y, finalmente, la de los amantes a Venus y a Amor. Y proclamamos entonces que el delirio amoroso es el más divino de todos. Y no sé cómo, mientras nos figurábamos la emoción amorosa, nos acercábamos a una verdad o bien nos apartábamos de ella. Y haciendo así un discurso plausible, hemos compuesto, en un juego de piedad y decencia, un himno mitológico al amor, tu señor y el mío, Fedro, bajo cuya protección están los jóvenes hermosos. Fedro. Un himno en verdad. Y lo he escuchado con placer. Sócrates. Sirvámonos, pues, de ese discurso a fin de sacar de él la lección de la manera en que se puede pasar del vituperio al elogio. Fedro. Veámoslo. Sócrates. Con todo lo demás, a mi manera de entender, no hemos hecho sino jugar. Pero en las cosas que hemos dicho por un feliz azar, hay dos procedimientos cuya función sería interesante comprender técnicamente. Fedro. ¿Cuáles son? Sócrates. El primero consiste en abrazar en una visión de conjunto lo que se haya esparcido en muchas partes y reunirlas bajo una idea general, a fin de que por la definición de cada una de estas, se vea claramente, en cada caso, el asunto que se quiere tratar. Así es como hace un momento dimos una definición del amor, que pudiera ser buena o mala, pero que al menos ha servido para dar a nuestro discurso la claridad y la coherencia consigo mismo. Fedro. ¿Cuál es el otro procedimiento, Sócrates? Sócrates. Consiste en saber dividir la idea general en sus especies, respetando las articulaciones naturales, cuidando de no mutilar ninguno de esos elementos, como suele hacer un trinchador poco diestro. Lejos de eso, es preciso proceder como en nuestros dos discursos que nos han dado una idea general del delirio. Luego, de la misma manera que la unidad de nuestro cuerpo comprende bajo una misma denominación los miembros de la derecha y los de la izquierda, así nuestros discursos han sacado de la definición general del delirio dos nociones distintas. Uno de ellos ha distinguido todo cuanto figuraba a la izquierda y no ha descansado hasta que, dividiendo de nuevo, ha hallado por ese lado una clase torcida de amor a quien colmó de merecidas injurias. El otro discurso, llevándonos por el lado derecho del delirio, ha encontrado una especie de amor divino y, tomándolo como materia de sus elogios, lo ha ensalzado como el origen de los mayores bienes. Fedro. ¿Verdad dices? Sócrates. En cuanto a mí, querido Fedro, gusto extraordinariamente a esa manera de descomponer y recomponer las ideas, porque así se aprende a hablar y a pensar. Y cuando creo haber hallado a un hombre capaz de alzar su mirada a una unidad que sea la unidad de una multiplicidad, lo sigo, marchando sobre sus huellas como sobre las de un dios. A los que poseen esa aptitud, Dios sabe si me equivoco o no al darles este nombre, hasta hoy los llamo dialécticos. Pero a los que se han formado en tu escuela y en la de Lisias, ¿cómo pudiéramos llamarles? No se trata de ese arte oratorio por el cual Trasímaco y otros han llegado a ser hábiles discurseadores, y a transmitir su talento a quienes se inclinan a hacerles regios presentes. Fedro. Y son reyes en efecto, pero no por el conocimiento de lo que estás investigando. Pero si a este género lo LLA más dialéctica, con razón, de la retórica en cambio, estamos lejos. Sócrates. ¿Qué dices? ¿Crees que en el arte de la palabra existe alguna parte importante distinta de la dialéctica? Mucho debemos guardarnos de desdeñarla. Y veamos en qué consiste esa retórica de la que no hemos hablado aún. Fedro. No es poca cosa, Sócrates. Son los preceptos contenidos en los tratados sobre el arte oratoria. Sócrates. Me los recuerdas oportunamente. Ante todo está el exordio que hay que pronunciar al comienzo del discurso. En eso consiste uno de los refinamientos del arte. Fedro. Sí. Sócrates. Viene luego la exposición, y a esta siguen las declaraciones de los testigos. En tercer lugar, las pruebas y finalmente las presunciones. Y creo que el hábil hacedor de discursos que nos ha venido de Bizancio habla también de un suplemento de prueba. Fedro. ¿Te refieres al ilustre Teodoro? Sócrates. Según él, además, después de la refutación, se puede proceder a un suplemento de refutación, tanto en la acusación como en la defensa. Concedamos también audiencia al hábil Ebeno de Paros, que ha inventado la insinuación y el elogio indirecto. Hasta se ha llegado a afirmar que ha puesto en versos mnemónicos la teoría de los ataques indirectos, ¡qué sabio! ¿Dejaremos en el olvido a Tisias y a Gorgias? Ellos, que han descubierto que la verosimilitud vale más que la verdad, y saben, por medio de su poderosísima palabra, hacer aparecer como grandes las cosas pequeñas, y pequeñas las cosas grandes. Dar un aire de novedad a lo que es antiguo y de antigüedad a lo que es nuevo. Y finalmente, han encontrado el medio de hablar indiferentemente sobre el mismo asunto de un modo conciso o con gran extensión. Un día que hablé de ello a Pródico, sin embargo, se echó a reír, asegurándome que solamente él había descubierto el arte de los discursos, que no deben ser largos ni cortos, sino que deben tener una extensión justa. Fedro. Bien dijo Pródico. Sócrates. ¿Qué diremos de Hipias? Pues supongo que el extranjero de Elea será de la misma opinión. Fedro. ¿Y, por qué no? Sócrates. ¿Qué diremos de Polo con sus repeticiones, su abuso de sentencias y metáforas, y de esas palabras que ha aprendido en las lecciones de Licimnio para adornar con ellas sus discursos? Fedro. Protágoras, querido Sócrates, enseña por medio de artificios del mismo género, ¿no es así? Sócrates. Su manera, joven, era notable, debido a cierta propiedad de expresión junto a otras bellas cualidades. En cuanto al arte de excitar la piedad en favor de la vejez y la pobreza por medio de quejas patéticas, a nadie podemos comparar con el coloso de Calcedonia. Es hombre capaz de revelar a una multitud y amansarla como por encanto, de lo que él mismo se vanagloria. Incomparable también tanto para calumniar como para destruir las calumnias. En cuanto al final del discurso, todos están de acuerdo, y lo llaman recapitulación o bien le dan otro nombre. Fedro. Te referirás al resumen que se hace de él al terminarlo para recordar al auditorio lo que se ha dicho. Sócrates. Eso mismo, pero, tal vez, tú también tienes algo que decir sobre el arte oratoria. Fedro. Tampoco queda, que no vale la pena nos ocupemos de ello. Sócrates. Bien, no hablemos de ello y procuremos ahora ver claramente lo que valen esos artificios y el poder que revisten desde el punto de vista del arte. Fedro. Verdaderamente, es un arte todopoderosa, Sócrates, al menos en las asambleas populares. Sócrates. Verdad es. Pero vamos a ver, mi excelente amigo, si encuentras como yo que esas composiciones en muchos sitios dejan ver la trama. Fedro. Trata de mostrármelo. Sócrates. Dime, si alguien fuese a buscar a tu familiar Erixímaco o a su padre Acúmeno, y les dijese sé calentar o refrescar el cuerpo a voluntad administrándole ciertas sustancias, sé provocar el vómito o evacuar, y producir otros efectos parecidos, y en posesión de este saber, soy capaz de curar y hacer que otros lo sean también transmitiéndoles esta ciencia. ¿A tu parecer qué dirían ellos a esto? Fedro. No deberían sino preguntarle si no sabe algo más, a quienes se puede curar de esa manera y qué casos y qué medidas se debe usar para cada tratamiento. Sócrates. Supongamos ahora que él les respondiese así, yo no sé absolutamente nada de eso. Pero creo que aquel que junto a mí se instruyese sobre todas esas cosas sabría contestar vuestra pregunta. Fedro. Dirían que nuestro hombre está loco, y que por haber abierto al azar algún libro o habiendo oído hablar de algunos remedios, imaginaba por eso ser médico, aunque no entendiese absolutamente nada de esa arte. Sócrates. ¿Y si alguien, dirigiéndose a Sófocles y a Eurípides, les dijese sé hallar para el más nimio asunto el más extenso desarrollo y tratar brevemente la más amplia materia? Sé componer discursos patéticos y, si quiero, otros que sean terribles y amenazadores y otras cosas de ese género, con la pretensión de que enseñando tales cosas se transmite la receta para componer una tragedia. Fedro. También estos se reirían, Sócrates, de nuestro hombre que se imagina que se puede componer una tragedia sin organizar esos elementos, tanto en sus mutuas relaciones como respecto del todo. Sócrates. Pero se guardarían muy bien de burlarse de él groseramente, sino que más bien imitarían al músico que se encontrase en el camino con un hombre que cree saber perfectamente la armonía, porque sabe sacar de una cuerda el sonido más agudo o el más grave. No le diría brutalmente: desgraciado, has perdido la cabeza. Sino que, como músico que es, le hablaría dulcemente, diciéndole: querido, precisa saber lo que sabes para conocer bien la armonía. No obstante, se puede estar a tu altura sin saber nada de armonía. Posees las nociones preliminares del arte, pero no el arte misma. Fedro. Eso sería hablar muy sensatamente. Sócrates. Lo mismo le diría Sófocles al hombre que alardea ante él y a Eurípides que él conoce lo que es supuesto previo de la tragedia, pero no la tragedia misma. Lo mismo que diría Acúmeno al otro, que sabe lo que es previo a la medicina, pero no conoce la medicina. Fedro. Eso es seguro. Sócrates. Mas, ¿qué dirían Adrasto, de elocuencia dulce como la miel, o Pericles, si nos hubiesen oído hace poco hablar de esos hermosos preceptos del arte oratoria, del estilo conciso y figurado, y de todos esos otros artificios que nos proponíamos examinar a la luz del sol? Cometerían, como nosotros, la grosería de dirigir injurias de mal tono a los que han imaginado esos preceptos y los dieron a sus discípulos como la retórica. O bien, más sabios, como lo son, que nosotros, nos dijeran Fedro y Sócrates, en vez de incomodaros, lo que debierais hacer es perdonar a los que ignorando la dialéctica, no han podido, a causa de esa misma ignorancia, definir la retórica. poseen las nociones preliminares de la retórica e imaginan por eso haber encontrado la retórica misma. Y, cuando enseñan todos esos detalles a sus discípulos, creen enseñarles la retórica a la perfección. Y les dejan el cuidado, en su concepto fácil, de usar todos esos elementos para producir la persuasión, y organizarlos, cuando se vean en el caso de componer una arenga. Fedro. Bien pudiera ser ese el arte que esos individuos famosos enseñan en sus lecciones y escritos, dándolo por el arte oratoria. Pero el arte de ser en verdad elocuente y persuasivo, ¿cómo y dónde le hallaremos? Sócrates. En las luchas de la palabra creo que la perfección está sometida a las mismas condiciones que la perfección en las otras cosas. Si la naturaleza te ha hecho orador y cultivas tus buenas disposiciones por la ciencia y el ejercicio, serás ilustre algún día. Pero si careces de alguna de esas condiciones serás solo un orador imperfecto. En cuanto al arte, claro es que hay un método que debe seguirse. Pero Lisias y Trasímaco no me parecen buenos guías. Fedro. ¿Cuál es el método? Sócrates. Bien pudiera haber sido Pericles el hombre más consumado en el arte oratoria. Fedro. ¿Cómo? Sócrates. Porque todas las artes verdaderamente importantes se inspiran en esas especulaciones ociosas e indiscretas que pretenden penetrar los secretos de la naturaleza, sin las cuales no encontraríamos en ellas esa sublimidad de pensamiento, ni la perfecta ejecución. Es lo que Pericles poseyó, además de sus dones naturales. Conoció a Anaxágoras, que era un hombre así, lleno de tales pensamientos, y por él conoció la inteligencia y la ausencia de inteligencia, tema sobre el que Anaxágoras ha disertado tanto. Y Pericles sacó de allí todo lo que le pareció útil para el arte oratoria. Fedro. ¿A qué te refieres? Sócrates. Sucede con la retórica lo mismo que con la medicina. Fedro. Explícate. Sócrates. Esas dos artes piden un análisis exacto de la naturaleza. Una de la del cuerpo y la otra del alma. Si no quieres tomar a secas por guía la rutina y la experiencia, sino pedir al arte sus luces para procurar al cuerpo la salud y la fuerza con los remedios y los regímenes, y hacer penetrar en las almas la persuasión y la virtud por medio de sabios discursos, de útiles enseñanzas. Fedro. Es por lo menos verosímil, Sócrates, que sea así. Sócrates. ¿Crees que puede conocerse suficientemente la naturaleza del alma, sin conocer la naturaleza universal? Fedro. Si hemos de creer a Hipócrates, el descendiente de los hijos de Esculapio, no es posible conocer ni siquiera la naturaleza del cuerpo, si no se sigue tal método. Sócrates. Muy bien, amigo mío. Pero precisa también, después de haber consultado la opinión a Hipócrates, consultar a la razón, y ver si está de acuerdo con ella. Fedro. Soy de tu misma opinión. Sócrates. Examina, pues, lo que dicen acerca de la naturaleza Hipócrates y la recta razón. ¿No es así como debemos proceder en las reflexiones sobre la naturaleza de cada cosa? Ante todo, examinaremos si el objeto que queremos conocer y pretendemos dar a conocer a los demás es simple o compuesto. Luego, si es simple, ¿cuáles son sus propiedades, cómo y sobre qué obra, cómo y por qué puede ser afectado? Si, por el contrario, comporta una multiplicidad de formas, sobre cada una de ellas efectuaremos el mismo examen que hayamos efectuado del objeto considerado como unidad, para determinar todas sus propiedades activas y pasivas. Fedro. Tal vez sea ese el mejor procedimiento. Sócrates. Todo el que siga a otro, caminará a ciegas. Pero ni el ciego ni el sordo pueden tratar un asunto cualquiera de acuerdo con las reglas del método. La enseñanza de la elocuencia, en cambio, si se hace con arte, mostrará al discípulo exactamente la verdadera naturaleza del objeto a que el discurso se refiere. Este objeto no será sino el alma. Fedro. Seguramente. Sócrates. ¿No deben, en efecto, dirigirse todos sus esfuerzos en ese sentido? ¿No es al alma a quien debe llevarse la persuasión? ¿Lo crees así? Fedro. Sí. Sócrates. Es evidente, pues, que Trasímaco y todos los que quieran enseñar seriamente la retórica describirán por lo pronto el alma con exactitud, y procurarán hacer ver si es una sustancia simple e idéntica, o si es compuesta, como el cuerpo. Pues eso es mostrar la naturaleza de una cosa, según dijimos. Fedro. Exactamente. Sócrates. Luego describirán sus facultades y las diversas maneras en que puede ser afectada. Fedro. Sin duda. Sócrates. Finalmente, después de haber clasificado las diferentes especies de discursos y de almas, establecerán las relaciones causales. señalando la correspondencia entre cada especie de discurso con cada clase de alma, y mostrarán cómo ciertos discursos producen necesariamente la persuasión en ciertas almas y no ejercen acción sobre otras. Fedro. Tu método me parece admirable. Sócrates. Digamos, pues, que de seguro no habrá nunca otra manera de hablar o de escribir, sea cualquiera el asunto sobre que verse el discurso. Pero los que en nuestros días escriben artes oratorias y de quienes tanto has oído hablar, son unos arteros que disimulan el exacto conocimiento de lo que concierne al alma. Y mientras no hablen o escriban de este modo, guardémonos de creer que poseen el verdadero arte de escribir. Fedro. ¿Cuál es ese modo? Sócrates. Difícil es encontrar términos exactos para exponerlo. Pero consiento en hablarte sobre el orden que se debe seguir en un tratado redactado con arte. Fedro. Habla, pues. Sócrates. Puesto que el arte oratoria no tiene otra misión que la de conducir o guiar a las almas, es preciso que el que quiera llegar a ser orador conozca cuántas formas el alma puede presentar. Hay cierto número de ellas y tienen determinadas cualidades. ¿De dónde se sigue que los hombres tienen caracteres diferentes? Una vez establecida esta división, precisa distinguir también cada una de las especies de discurso con sus cualidades particulares. Hay hombres a quienes persuadirán ciertos discursos debido a una u otra razón, mientras que los que tienen tal otro carácter no se dejarán persuadir por los mismos argumentos. Luego es necesario que el orador que ha profundizado suficientemente estos principios, sea capaz de aplicarlos en la práctica de la vida y discernir con solo una mirada rápida el momento en que es preciso usar de ellos. De no ser así, no sabrá más de lo que sabía cuando iba a la escuela. Cuando esté en condiciones de decir por medio de qué discurso puede llevarse la persuasión a tal clase de hombres. Cuando en presencia de un individuo sepa leer en su corazón y pueda decirse ahí está el hombre, ese es el carácter que mis maestros me esbozaron, le tengo enfrente, y para persuadirle sobre esta o la otra cosa, debo hablarle de este modo. Cuando reúna, digo, todas estas condiciones, cuando sepa distinguir las ocasiones en que hay que hablar o abstenerse de hacerlo. Cuando sepa emplear o evitar oportunamente el estilo conciso, el estilo patético, la indignación vehemente y las otras formas de discurso que la escuela le haya enseñado. Solo entonces el arte habrá alcanzado la belleza y la perfección. Pero no antes. Pero cualquiera que en sus discursos, lecciones, obras, olvide algunas de estas reglas, no será para nosotros el que hable con arte, por mucho que lo pretenda. Sócrates, Fedro, nos dirá tal vez nuestro autor, ¿es esa simplemente vuestra opinión o es preciso aceptar otra definición del arte oratoria? Fedro. Me parece difícil que pueda haber otra, Sócrates. Pero no es poca cosa emprender tan largo estudio. Sócrates. Es verdad, y por eso debemos buscar, examinando todas las teorías, si hay un camino más corto y más fácil que conduzca a este arte, para no aventurarnos por uno difícil y tortuoso, lleno de inútiles dificultades. Si Lisias, o cualquier otro orador, nos puede servir de algo, ahora es cuando tienes que recordar sus lecciones. Fedro. Lo intento, pero nada recuerdo en este momento. Sócrates. ¿Quieres que te repita algunas palabras que he oído de personas que se ocupan de estas cosas? Fedro. Soy todo oídos. Sócrates. Se dice, mi querido amigo, que es preciso saber defender hasta la causa de un lobo. Fedro. Pues bien, sigue esa máxima. Sócrates. Dicen, pues, que no debemos confiar demasiado en nuestra dialéctica, ni imponer a la gente una ascensión tan complicada. Añaden, y yo lo dije al comenzar esta conversación que la verdad nada tiene que hacer cuando se trata de lo justo y lo bueno, de los negocios y de los hombres, que deben a la naturaleza y a su educación el ser como son. Que hay que prescindir de ella si se quiere ser un orador hábil. Que después de todo, en los tribunales, más que la verdad, puede lo convincente. Que para hablar con arte ha de aplicarse más a lo verosímil. Que hay casos en los que necesariamente debemos guardarnos de exponer los hechos tales como ocurrieron, si lo verdadero cesa de ser verosímil, para presentarlos de manera plausible, ya en la acusación, ya en la defensa. Que, en una palabra, el orador no debe preocuparse más que de la apariencia, sin cuidarse en absoluto de la realidad. Es lo verosímil, presente a lo largo de todo el discurso, lo que constituye todo el arte. Fedro. Has expuesto literalmente las opiniones de aquellos que pretenden habilidad en el arte oratoria, Sócrates. Recuerdo que ya hemos mentado algo de todo eso, a lo que esos famosos maestros atribuyen la mayor importancia. Sócrates. ¿Conoces a fondo tú a Tisias? que nos digas y entiende por verosimilitud aquello que parece verdad a la multitud. Fedro. ¿Podría definirla de otra manera? Sócrates. He ahí la verdad profunda que ha creído descubrir, y que vendría a ser el secreto del arte. Ha escrito que un hombre débil y valeroso, juzgado ante los tribunales por haber apaleado a un hombre fuerte y cobarde y haberle robado la capa, u otra cosa cualquiera, no deberá decirle una palabra de verdad, lo mismo que aquel a quien haya robado. El cobarde no confesará que ha sido apaleado por un solo hombre más valeroso que él. El acusado probará que estaban solos y aprovechará esta circunstancia para razonar de este modo débil, como soy, ¿cómo podría atacar a un hombre tan fuerte? Este último, al replicar, no confesará su cobardía, sino que buscará otro subterfugio, que procurará tal vez a su adversario la ocasión para confundirle. El resto es como lo dicho, y eso es a lo que llaman hablar con arte. ¿No es así, Fedro? Fedro. Así es. Sócrates. Verdaderamente para descubrir un arte tan misterioso ha sido preciso encontrar un hombre muy hábil, ya se llame Tisias o de otro modo, sea cual fuere su patria. Pero, amigo mío, ¿no podríamos dirigirle este lenguaje? Fedro. ¿Qué lenguaje? Sócrates. Antes de que tomases la palabra, ya sabíamos, Tisias, que la multitud se deja seducir por lo verosímil a causa de su parecido con la verdad, y ya hemos dicho antes que quien conoce la verdad, sabrá también hallar en toda ocasión aquello que se le parece. Si tienes, pues, algo más que decirnos sobre el arte oratoria, dispuestos estamos a escucharte. Si no es así, nos atendremos a los principios que hemos sentado. Si el orador no ha hecho una enumeración exacta de los diferentes caracteres de sus oyentes. Si no sabe distinguir los objetos de acuerdo con sus caracteres específicos, y reunirlos luego en una sola noción general, no podrá alcanzar la perfección del arte oratoria que es posible para un hombre. Pero no llegará a adquirir ese talento sin un gran trabajo, al que no se someterá el sabio para adaptar su lenguaje y su conducta a sus relaciones con los hombres, sino en la esperanza de agradar a los dioses en su lenguaje y acciones, en la medida de las fuerzas humanas. No, Tisias, y puedes creer a otros más sabios que nosotros, no es a sus compañeros de esclavitud a quienes el hombre dotado de razón debe esforzarse en complacer, como no sea de paso, sino a sus maestros buenos en sí y de origen celeste. Cesa, pues, de extrañarte si el rodeo te parece tan largo, pues la meta a que debe llegar es muy diferente a la que imaginas. Por otra parte, nos dicta la razón que aceptando esa necesidad podemos alcanzar un destino tan magnífico. Fedro. Muy bien, mi querido Sócrates. ¿Pero no será dado a todos tener esa fuerza? Sócrates. Añadamos, pues, que para el que se aplica a lo que es bello, bello es también sufrir las consecuencias que le es preciso sufrir. Fedro. Ciertamente. Sócrates. Así, pues, ya hemos hablado bastante sobre el arte y la falta de arte en el discurso. Fedro. Así es. Sócrates. Pero nos falta examinar la conveniencia o inconveniencia que pueda haber en el escrito, ¿no es eso? Fedro. Sin duda. Sócrates. ¿Sabes el medio que debes emplear para hacerte más agradable a la divinidad por tus discursos escritos o hablados? Fedro. No. ¿Y tú? Sócrates. Puedo referirte una antigua tradición de los antiguos que conocieron la verdad. Si pudiéramos descubrirla por nosotros mismos, nos inquietaríamos por lo que la humanidad ha pensado antes que nosotros. Fedro. Vaya una pregunta. Cuéntame esa antigua tradición. Sócrates. Me contaron una vez que cerca de Naucratis de Egipto hubo un dios, uno de los más antiguos de aquel país, precisamente aquel cuyo emblema sagrado es el pájaro que los egipcios llaman ibis. Aquel dios se llamaba Teut. Se dice que fue él quien inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, lo mismo que el juego de ajedrez y de los dados y, finalmente, la escritura. El rey Tamos reinaba entonces en todo el país. Habitaba en la gran ciudad del Alto Egipto que los griegos llaman Tebas de Egipto, que está bajo la protección del dios que llaman Amón. Teut fue a visitarle, le enseñó las artes que había inventado y le dijo que había que propagarlas entre todos. Pero el otro le preguntó por la utilidad de cada una de ellas, y las iba censurando o aprobando según le parecían más o menos satisfactorias las explicaciones de Teut. Se dice que a este modo alegó el rey muchas razones ante el inventor en pro y en contra de cada una de aquellas artes, razones que sería muy largo enumerar. Cuando llegaron a la escritura dijo Teut, «Oh, rey, este invento hará que los egipcios sean más sabios, y aliviará su memoria». Yo he descubierto un remedio contra la dificultad de aprender a retener en la mente. Ingenioso Teut, contestó el rey, el genio que inventa las artes es algo muy diferente a la sabiduría que aprecia las ventajas e inconvenientes de su aplicación. Como padre de la escritura y apasionado de tu invención le atribuyes un efecto completamente contrario al verdadero. Producirá el olvido en las almas que la conozcan, pues les hará despreciar la memoria. Al fiarse a ese recurso extraño, dejarán al cuidado de los caracteres materiales la recordación de aquello cuyas huellas haya perdido su inteligencia. Lo que has hallado no es un medio de cultivar la memoria, sino de despertar las reminiscencias. Y por dar a tus discípulos la ciencia, les das la sombra de ella, pues, cuando hayan aprendido muchas cosas sin maestro, creerán ser muy sabios, careciendo en general de juicio. Y serán, además, insoportables, pues no serán hombres instruidos, sino simulacros de hombres instruidos. Fedro. Mi querido Sócrates, te sobra gracia para pronunciar discursos egipcios, y, si quisieras, los harías también de cualquier otra comarca. Sócrates. Amigo, los sacerdotes del santuario de Júpiter, en Dodona, decían que los primeros oráculos salieron de un roble. Los hombres de aquellos tiempos, que no poseían la sabiduría de vosotros, los jóvenes de ahora, accedían en su sencillez a escuchar a una encina o una piedra, con tal que dijeran la verdad. En cuanto a ti, necesitas saber el nombre y el país del que habla, antes que nada. No te basta con examinar si lo que dice es verdadero o falso. Fedro. Tienes razón en reprenderme, y creo que en lo de la escritura hay que juzgar como lo hizo el tébano. Sócrates. Por eso, el que piensa transmitir un arte consignándola en un escrito y el que cree a su vez poder aprenderla en él, como si estos caracteres pudieran procurarle una instrucción clara y sólida, son en verdad muy ingenuos e ignoran la predicción de Amón, si se imaginan que un tratado escrito puede ser otra cosa que un medio para el que ya sabe, de recordar las cosas de que trata el escrito. Fedro. Lo que dices es muy cierto. Sócrates. Ahí está el inconveniente de la escritura, que se parezca tanto a la pintura, mi querido Fedro. Las producciones de este último arte parecen vivas, pero interrógalas y verás cómo guardan un digno silencio. Lo mismo sucede con los discursos escritos. Al leerlos los creemos animados de pensamiento, pero si les preguntamos algo sobre el asunto de que tratan, siempre nos contestan lo mismo. Lo que una vez se ha escrito, va de una mano a otra, pasando de los que entienden la materia a aquellos para quienes no ha sido escrita la obra, y no sabe a quiénes debe hablar y a quiénes no. Un escrito requiere siempre la presencia de su padre en el caso de verse despreciado o insultado injustamente, pues es incapaz de rechazar los ataques y defenderse por sí mismo. Fedro. Tienes razón. Sócrates. Vamos a considerar otra especie de discurso, hermana legítima de esa elocuencia bastarda. Veamos cómo nace, y cuanto mejor y más poderosa es que la otra. Fedro. ¿A qué discurso te refieres y en qué condiciones se produce? Sócrates. Es el discurso que, con el saber, se escribe en el alma del hombre que aprende, del que puede defenderse por sí mismo y sabe hablar y callar a su debido tiempo. Fedro. ¿Te refieres al discurso vivo y animado que reside en el alma que está en posesión de la ciencia, y del cual el discurso escrito no es sino un vano simulacro? Sócrates. Precisamente. Dime, ¿un jardinero inteligente que posea semillas que quiera ver fructificar crees que irá a sembrarlas en pleno verano en los jardines de Adonis para tener la satisfacción de verlas convertidas en hermosas plantas a los 8 días? ¿O si acaso lo hiciera, no sería por diversión y en ocasión de la fiesta? Pero si tiene un interés serio en ello, seguirá las reglas de la agricultura, sembrándolas en terreno apropiado, y se felicitará con verlas abrirse 8 meses después de la siembra. Fedro. Sin duda se ocuparía de las unas seriamente y de las otras por pura diversión. Sócrates. ¿Y, crees que el que posee la ciencia de lo justo, de lo bello y de lo bueno tendrá menos sabiduría que el jardinero, tratándose de semillas que son suyas? Fedro. No lo creo. Sócrates. ¿No irá ciertamente a escribir en la arena esas cosas, usando la tinta y la pluma, valiéndose de palabras incapaces de defenderse a sí mismas, e incapaces de enseñar suficientemente la verdad? Fedro. No es probable. Sócrates. Seguramente. Pero si escribe sin más fin que divertirse, sembrará sus conocimientos en los jardines de la escritura. Y atesorando así recuerdos, cuando llegue a la edad en que se debilita la memoria, se regocijará al ver crecer aquellas tiernas plantas. Y mientras los demás hombres se entregarán a otras diversiones, pasando su vida en orgías y otros placeres parecidos, aquel pasará sus días gozando como he indicado antes. Fedro. En efecto, Sócrates, es una noble diversión, comparada con esos vergonzosos placeres, la del hombre capaz de disfrutar haciendo discursos sobre la justicia y demás cosas de que has hablado. Sócrates. Sí, mi querido Fedro, pero más noble aún es ocuparse seriamente y con ayuda de la dialéctica. Cuando se tiene un alma apropiada, en sembrar y plantar en ella discursos acompañados de saber, capaces de defenderse por sí mismos y al que los ha sembrado, y que en vez de permanecer estériles, germinen y engendren en otros corazones otros discursos que procuren siempre de manera imperecedera al que los posee la más alta felicidad posible para un hombre. Fedro. Sí, esa ocupación es más bella todavía. Sócrates. Ahora que estamos de acuerdo sobre esos principios, podremos decidir la cuestión. Fedro. ¿Cuál? Sócrates. Aquella cuyo examen nos ha conducido hasta donde hemos llegado. A saber, si los discursos de Lisias merecen nuestros reproches y cuáles son, en general, los discursos hechos con o sin arte. Me parece que nos hemos explicado suficientemente sobre la manera de seguir los preceptos del arte y la manera como nos apartamos de ellos. Fedro. Así lo creo. Pero recuérdame las conclusiones. Sócrates. Antes de conocer la verdadera naturaleza del objeto sobre el que se habla o escribe, antes de estar en condiciones de dar una definición general del objeto y de poder a su turno, dividirla en sus especies, hasta la especie indivisible, antes de penetrar por el análisis en la naturaleza del alma y distinguir sus especies, y antes de haber dispuesto y ordenado el discurso de manera que se ofrezcan a un alma compleja discursos llenos de complejidad en modos y formas, y a un alma simple discursos simples, es imposible manejar con arte el género oratorio para enseñar o persuadir, según nos lo ha mostrado todo lo que precede. Fedro. En efecto, esas son nuestras conclusiones. Sócrates. Y en lo que hemos dicho hace poco no se nos ha aclarado suficientemente si es bello o vergonzoso pronunciar o escribir discursos y en qué condiciones ese título de componedor de discursos puede convertirse en ultrajante. Fedro. Explícate mejor. Sócrates. No hemos dicho que si Lisias, o cualquier otro, ha compuesto o llega a componer alguna vez un escrito sobre un asunto de interés público o privado, si ha redactado leyes que son escritos políticos, por decirlo así, y si pensó en haberles dado gran solidez y verdad, solo redundará en afrenta para él, reconocida o no. ¿Por qué ignorar en sueños o en estado de vigilia lo que es justo o injusto, el bien y el mal, no puede escapar a la reprobación, por mucho que pueda obtener el elogio unánime de la multitud? Fedro. Sin duda. Sócrates. Por el contrario, aquel que cree que en un escrito sobre un asunto cualquiera hay necesariamente algo de diversión, que ningún discurso escrito o pronunciado, ya en verso, ya en prosa, es digno de que se lo escriba o recite al modo de los rapsodas, si no supone un previo examen ni el deseo de instruir, y solo sirve para persuadir. Aquel para quien los discursos de esta última especie, incluso los mejores, no sirven sino para despertar el recuerdo de lo que ya saben, mientras que los discursos pronunciados para instruir a los oyentes y verdaderamente escritos en su alma, que tienen por asunto lo justo, lo bello y lo bueno, son los únicos que tienen claridad, solidez y seriedad. Que esos discursos pueden pasar con justicia por hijos legítimos de su autor, primeramente el que haya extraído de su propio fondo, en segundo lugar, aquellos que, siendo hijos o hermanos del primero, han sido engendrados en otras almas sin desmentir su origen el que dice adiós a todos los demás discursos, ese hombre podría muy bien ser aquel a quien Fedro y yo quisiéramos asemejarnos. Fedro. En cuanto a mí concierne, así lo deseo de todo corazón, y así lo pido a los dioses. Sócrates. Así, pues, ya nos ha dado bastante entretenimiento el discurrir sobre la elocuencia. Ve y dile a Lisias que habiendo bajado hasta la fuente de las ninfas y a su santuario hemos escuchado discursos que anuncian a Lisias y a todos los oradores, a Homero y a todos los poetas, se acompañan o no con la lira, a Solón y a todos aquellos que componen escritos políticos con el nombre de leyes, que si al componer esos escritos lo han hecho con el conocimiento de la verdad y se creen capaces de defender lo que han afirmado, si pueden sobrepujar con la palabra lo que hay en sus escritos, no deberán llamarse componedores de discursos, sino denominarse de acuerdo con el objeto superior a que se han dedicado. Fedro. ¿Qué nombre quieres darles? Sócrates. El nombre de sabio me parece, Fedro, demasiado grande, pues únicamente conviene a la divinidad. El de amigo de la sabiduría, filósofo, es más conveniente y más en armonía con la condición humana. Fedro. Tienes mucha razón. Sócrates. Pero al que no dispone de nada más precioso que lo que haya compuesto y escrito ociosamente, atormentando su pensamiento, añadiendo y quitando sin cesar, lo saludaremos como poeta, componedor de discursos o redactor de leyes. Fedro. Sin duda. Sócrates. Dile, pues, todo esto a tu amigo. Fedro. ¿Y tú, qué harás? Pues no debes olvidar tampoco al tuyo. Sócrates. ¿A quién te refieres? Fedro. El bello Isócrates. ¿Qué le dirás, mejor dicho, qué diremos de él? Sócrates. Isócrates es joven todavía, mi querido Fedro. Sin embargo, te diré lo que espero de él. Fedro. Veamos. Sócrates. Me parece que posee demasiado genio para comparar su elocuencia con la de Lisias, y que su naturaleza es más noble. No me extrañaría que al avanzar en años brillase en el género de elocuencia que cultiva hasta el punto que sus predecesores pareciesen niños a su lado, y que, poco satisfecho de sus éxitos, se vea impulsado hacia ocupaciones más elevadas debido a divina inspiración. En su alma descubro una disposición natural para la filosofía. Eso es lo que tengo que anunciar a mi amado Isócrates de parte de las divinidades de estas riberas. Haz lo mismo en cuanto a tu querido Lisias. Fedro. Así lo haré, pero marchémonos, porque el aire ha refrescado. Sócrates. Antes de que nos alejemos, dirijamos una plegaria a las divinidades de este lugar. Fedro. Así lo quiero. Sócrates. Oh, Pan, y vosotras todas, divinidades del lugar, concededme la belleza interior del alma y haced que mi exterior esté en armonía con esa belleza espiritual. Que el sabio me parezca siempre rico. Y que yo posea únicamente aquellas riquezas que un hombre sensato puede tener y emplear. ¿Tenemos que formular algún otro deseo? Por mi parte, nada más tengo que pedir. Fedro. Haz para mí los mismos votos. Todo es común entre amigos. Sócrates. Vámonos. Traducción de Patricio de Azcárate, revisada por A. V.